Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Mathias, son of Deuteronomy of Gath? Yes. You have been found guilty by the elders of the town of uttering the name of our Lord, and so as a blasphemer, you are to be stoned to death. Look, I'd had a lovely supper, and all I said to my wife was that piece of halibut was good enough for Jehovah. Blasphemy! He said it again! Did you hear him? Are there any women here today? Very well. By virtue of the authority vested in me. Oh, lay off. We haven't started yet. Come on. Who threw that? Who threw that stone? Come on. Sorry, I thought we started. Go to the back. Oh, dear. Always one, isn't there? Now, where were we? Look, I don't think it ought to be blasphemy. Just saying Jehovah. You're only making it worse for yourself. Making it worse? How could it be worse? Jehovah, Jehovah, Jehovah. I'm warning you. Without much further ado, I give you the Derek Zoolander Center for Kids Who Can't Read Good. What is this? A center for ants? What? How can we be expected to teach children to learn how to read if they can't even fit inside the building? Derek, it's just a... I don't want to hear your excuses! The center has to be at least... 3 times bigger than this! Bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de toda la red. Hoy volvemos a estar con la mesa llena de gente. Sí. Repetimos lo mismo que la del otro día. Por suerte, nos ha por gustado. Suerte. Seguimos extrañando a Rodolfo. Rodolfo vuelve. ¡Rodolfo lo vuelve! Como si él lo fuera a escuchar. Claro. No escucha él nuestro él no nos escucha. Su propio podcast, no lo oye. Es así, Rodolfo. ¡Vuelve, Rodolfo! Pero bueno, vamos a saludar a ver quién estamos. Tenemos aquí a Diego. Buenas, buenas. Tenemos a Ale, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Gustavo. Buenas noches a todos. Ignacio. Hola. O Nacho, ¿qué prefieres? Nacho. Nacho, vale. Y soy esto yo también, que soy Coque. Y volvemos a caminar el mal camino. Hoy tenemos un tema interesante, un tema divertido. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Pero antes de eso, hay que hacer la... Ah, bueno, primero antes de eso tengo que hacer una cosa que es un chiste personal. No vais a entender ninguno. Ah, bueno, dale. ¿Nos podemos reír o no? Sí, sí, un segundo. Los reidores. Perdón, Matías, ya te puedes dormir. Dale, chao. Buenas noches. Ta, ya podemos seguir. Que tengo un amigo que nos escucha, pero dice que siempre arranca y se duerme. Listo. Tengo otro que también. Sí, pues ya podéis dormir. Lo que queráis, ya podéis dormir. Pero podemos que se lo pone por la noche y se duerme. Pero podemos promocionar el podcast como somnífero. Yo estaba pensando en hacer durante un rato el podcast muy flojito. ¡Y se lo permite! Qué buena esa. Y aparte lo usás como excusa si alguien se queja de que, che, qué fuerte, que funciona. Es justamente para despertar. Bueno, en fin, hoy arrancamos con inteligencia artificial, pero antes hacemos la mejor sección del programa, que es... ¿Qué estamos viendo? Que va a haber un problema. Vaya, pero... Ah, bueno, nos cagó la entrada. Vamos a dejar una pausa que luego no hay manera de que yo me eche la musiquita. Dale. A ver, pausita. Vale, ¿qué problema tienes? Va a haber un problema. ¿Por qué? Porque creo que la recomendación de hoy de algunos de nosotros es la misma. No, pero estamos viendo, ¿qué estáis viendo? Por eso, ¿qué estamos viendo? Bueno, vamos. Viendo la misma, vamos juntos. Claro, vamos juntos, ¿qué estáis viendo? Estamos tal cual. Además, bueno, mejor dicho, ¿qué estáis viendo? Exacto. Exactamente, estamos en la misma. ¿Qué coincidencia? Estamos en sintonía. Empezá vos. Bueno, arranqué ayer con una serie que realmente no sé muy bien cómo cayó en mis manos el conocimiento de su existencia. Pero es una serie que, por lo menos en sus dos primeros capítulos, son dirigidos por Ridley Scott. Y ahí las dos palabras que me hicieron verla. Exacto. Ridley Scott. Bueno. Claro. Sí, claro, sí. Viene por Ridley Scott. Ojo, Ridley Scott tiene patina. Sí. Tiene patina. No es el caso. No es el caso de esta serie. En esta serie, que se llama Raised by Wolves. Es imponente. Criada por lobos. Que si vamos al caso, tiene su vinculación con la inteligencia artificial. Totalmente. Bastante grande. Sí, sí, sí, sí. Tiene que por ver. Un momento me imaginaba el libro de la selva. Pero... No pensaba algo tipo el colmillo blanco. También no, haber. No, porque... No. Es un golpe, es un lobo robot. No, es una historia de ciencia ficción muy interesante, de la cual se va develando muy pero muy de a poquito cuál sí, es yo he visto el contexto. Poco todavía, pero yo llevo dos capítulos. Yo llevo dos. Y el tema es, la serie empieza con una nave que cae en un planeta desértico. Bastante inhóspito. Bastante inhóspito, exacto. Y en esa nave vienen dos androides que se llaman padre y madre. A la mierda. Ay, me suena eso. ¿Ah? Se instalan en ese lugar, el androide femenino se convierte casi que en una incubadora y da a luz a 6 niños. Que ya, o sea, venían en su, como en frascos, en cosas ahí para claro, hacer esa inseminación artificial. Bueno, son humanoides. Está basado en ciencia, además. Está basado en ciencia, porque sí, sí. Para hacer viajes interestelares, la única manera sería hacerlo en lo que llaman un arca. Que exacto, es meter un se llama feto. Arca. Claro. Se llama en arca. El arca es otra cosa. Hay como dos facciones. ¿Son humanos o androidecitos? No, humanos. Vienen humanos en un tarro. Pero... El tema es que ellos pertenecen a una facción. Que vienen verdecitos, sin madurar. Pertenecen a una facción que vienen de un mundo que fue, creo que es la Tierra, que sí, está aniquilada. Uh-huh. En la lucha entre dos bandos, que es un bando absolutamente religioso, ¿sí?, y un bando ateo. Vaya, y científico. Se lió la... Ganaron los religiosos, obviamente. Ganaron los religiosos. Obvio. Y estos, esta nave que lleva a estos dos, madre y padre, estos androides. Sí, creo que no hay un ganador claro todavía. Creo que hay un tema de que la guerra, digamos, colapsó lo que quedaba y esas dos facciones fueron obligadas a ir al espacio, encontrar un nuevo lugar y cada uno utilizó su método, digamos. Cuando hay los religiosos viajaron en el arca. En el arca, claro. Exacto. Pero ahí van con gente. Porque aparte venían como más ganadores, me parece, dentro de lo que es el tema de. O mejor preparados de la guerra esta que estaban transitando. Interesante. Es buenísimo. Los religiosos suelen ganar las guerras porque están más unidos, normalmente. Porque Dios ha dicho que sí. Pues sí. Claro, están más adoctrinados y son más capaces de ir hacia eso. Es muy gracioso, aparte de verlos. Hay como una especie de revival de la Edad Media. Esta gente que viene de religioso viene como cruzadas. Claro. Y hay todo, hay muchas simbologías en las cosas que aparecen en la serie, por lo menos en los dos primeros capítulos, sí, ya están cargadas. Y me gusta porque maneja el tema de una forma bastante interesante, como suele hacer este hombre, que es mezclando cosas, conceptos como analógicos, o si se quiere, similares a, pero los pone en contextos totalmente distintos y nuevos, creando algo que es bastante propio. Lo ves y no se parece a nada, pero se te recuerda un montón de cosas a la vez. Y me parece que es fantástico cómo está hecho. Es muy bueno. Estoy mirando acá que son 10 capítulos. Son 10. Sí. Arrancaron los tres, los tres primeros juntos. Exacto. El único que falta es el último. Y después hay cada semana dos capítulos estrenan. Sí, pero juntos. El ¿eso domingo es que es Netflix? No, es HBO Max. Ah, HBO Max, okay. Es buenísima. Sí, sí, sí. Realmente capta la imaginación. Ahí va, si mantiene el nivel de cómo está planteada la historia. Que no la veáis entera, no la podéis poner. Yo le tengo un poco de miedo, yo por eso, no es recomendación en lo que estamos viendo. Claro. Que es porque a Ridley Scott se le puede zafar la moto en cualquier momento. Igual, ojo, él no es el showrunner, él es, digamos, la productora de él, es la que está involucrada, que se llama Scott Free. Él dirige los dos primeros capítulos. ¿Cuánto? Scott Free. ¿Free? Sí. ¿Libre de Scott, tipo? No, fuera Scott. Fuera Scott, sí. Bueno, podría ser también Miracleman, pero no. Miracleman, el personaje de superhéroe de cómics creado por Jack Kirby. ¡Jack Kirby! ¡No, hombre! Sí. ¡Lo logramos! Se llama Todd Frick. ¿Cuánto volvimos? En 13 minutos. 13 minutos. ¿Qué pasa? Excelente. Eso. Es que aquí ellos siempre lo hacen venir bien. Es que Nacho que mira con cara de... ¿Qué está pasando acá? De alguna manera hay que mencionar ese tipo siempre que acabamos en Jack Kirby y en Batman. Ah, okay. Aún no ha salido, pero no, vamos a excluir esta, nombrar a Batman ahora. Ah, por no, eso, no, no, no, no, pero en algún momento no sé cómo el mal camino pasa por Jack Kirby y por Batman. Es como los 6 grados de separación con Kevin Bacon, pero es no, Jack Kirby. No, es lo mismo. Exacto. Que no sé si sabes quién es Jack Kirby. No. Vale, está. No importa, pero no me expongas esas cosas. No, pero fácilmente puede ir a los capítulos previos de las rotondas. Claro, tengo solo los deberes. Bueno, entendida. Así que se llama, perdón, la serie. Raised by Wolves. Realmente interesante. Bueno, tú que estás viendo. Ah, bueno. Sigo sin ver muchas series, la verdad que estoy en un momento. O pelis, o lo que quieras. Yo voy bueno, hablando de Ridley Scott, si bien no es exactamente eso. Estoy con mi hijo, te estoy adoctrinando básicamente. Después bien, de mirar Conan bien. 2 el fin de semana pasado. ¡Muy bien! Mejor aún a uno, porque aún es más bestia. Es una de esas películas malas que hay que ver, o sea, que están buenísimas. Pero para mí, sobra un gorila. No es mala. No, el gorila está excelente, grande gorila. El gorila más sobrado un capítulo de chiflado. Para no vi el gorila. No, en el ladrón no está el gorila. Sí, claro. El que está con el coso del espejo. Sí, gorila con la bata roja. Es terrible. Es buenísimo. No, es buenísimo. A mí me hace acordar a los tres chiflados. Pero no tiene la gracia de que encontraron un actor más grande que Arnold, el negrata negro. Sí, el grandote. Que es más grande que no, él, está más musculado. El Mombacha. Bombacha. El tipo gigante se llama Bombacha. Sí, sí, sí, es tremendo. Qué grande. No, la película es maravillosa. Yo la, ebrio estaba mirándola. Y después miramos hace también un par de días en Alien 2. Ah, bueno. ¡Qué película! ¡Qué película! Bien, no es de Ridley Scott, es de James Cameron. Pero qué película. Vos sabés que la mirada decía, esta película... Bueno, no se llamó Alien 2, se llamó Aliens. Aliens. Sí, Aliens. Porque era más de uno. Bueno, eran muchos. Es que ninguna tiene número. No, claro. Alien 3 sí. Y la cuarta no sé cómo le llamaba. Resurrection. Pero la 3 sí tiene. Realmente esa sí que es una buena película. Digo, sí, es de calidad esa película. Bueno, mi recomendación de hoy al final del podcast viene por el lado de James Cameron. Bueno, está. Mirá vos qué bien. Bueno, cerramos el círculo. Yo a mi hijo lo evangelicé con Karate Kid. Porque antes de ver Cobra Kai le dije, mire Karate Kid. Y ayer me dice, papito, esta que dice acá, Volver al Futuro, ¿qué tal está? ¡Hombre! A ver. Y después me dijo, papito, alquilás, Volver al Futuro 2, así que ese es mi plan, así que quedó copadísimo. Perfecto. Y me fui a ver el final con él, porque estaba en mi cuarto y vi que estaba por terminar, me fui con él y se vine a ver el final contigo. Qué bárbaro. Y hablando de un pequeño detalle de ver con hijos, estoy viendo algo con Manu que creo que lo habían mencionado en un momento, creo que fue Coque. ¿Ah? Kipo. ¡Oh, fantástica! Es excelente. ¡Fantástica, excelente! Fue una de mis recomendaciones. Sí, en algún momento, bueno, la seguí y estábamos muy entretenidos. Bueno, me alegro. Bueno, voy con que estoy mirando yo. Dale. Hoy... estábamos hablando con Coque que esta sección no es igual a las recomendaciones, porque ¿en qué estamos mirando? Muchas veces podés mirarte una tremenda poronga. Entonces lo que yo estoy mirando todavía no lo decidí si es una mierda, si está buenísimo o es una mierda. Que también voy a ir por el lado de HBO, que es The Third Day, El Tercer Día. Es una miniserie de HBO que consta de 6 capítulos. Ayer se estrena los lunes a las 10 de la noche. Uh-huh. Ayer emitieron el tercer capítulo, que como me di cuenta que me había perdido el del lunes anterior, que hice, miré el segundo capítulo. Y básicamente todavía no decidí si está buena o no. Bueno. Es tan extraña que es lo que me está llevando a mirarla, ¿no? Pero no es un Frank Zappa, digamos. No. No, por ahora no, se disfruta. Básicamente la historia de Jude Law es uno de los protagonistas. Jude Law, que está bastante demacradito, ¿no? Sí, pero igual da más uno. Aparte es en Inglaterra, o sea que hay un acento británico delicioso por todos lados. Delightful. Él está en un bosque. En un bosque le arranca así la serie, no sabes por qué está ahí. De repente se acerca un río y saca una camiseta tamaño niño y la apoya en el río y llora. Ay, ya va más o menos igual, no es mucho spoiler, pero hubo una tragedia en esa familia. Y en ese momento él ve a dos niños que están jugando con una cuerda, le dice, sí, dale, amárrala, no sé cuánto, y cuando termina de amarrarla, la más grande, la chiquilina que está ahí, se cuelga, o sea, estaba preparando una horca. Ay, y ya. El tipo llega corriendo, la salva, mira, como que la salva, le dice, estás bien, y él no encuentra, dice, sí, vivo por acá cerca, en una isla, que cuando baja la marea, aparece la ruta para llegar, entonces esperan que baje la marea, la lleva a esa isla, y ahí todo se va al desmadre, todo está. Estamos hablando de tiempos modernos. De tiempos modernos, ¿sí? Actuales, celular, no tiene señal, o sea. No me imaginaba. Yo me estaba yendo también a ayer le decía. Holmes estaba yendo. No. Y el tema es que, bueno, él encuentra ese lugar, como que la gente lo reconoce. Oh, o dice, Dios. Pero yo nunca vine aquí. Ahí juega con eso. Pa' colmo, el tipo en un momento hasta se toma un LCD. Entonces, si el lugar está complicado, no te tomes algo para hacerlo más complicado. Le decía ayer a mi mujer, digo, no podés tomarte eso. El tema es que, bueno, le dan varias opciones para que el tipo se va, pero vuelve. Y vos decís, ¿por qué volvés? Y una cosa que le marcaban, que al director se ve que le encanta jugar con distintos planos fuera de foco. Porque abusa mucho del recurso de filmarle la cara a él. Está mucho la cara de él en primer plano y el resto, o sea, fuera de foco cuando habla con alguien, por ejemplo. Y básicamente, él parece que salvó a la chiquilina, pero no están todos muy contentos de que haya salido. Es muy raro por ahora. Bueno, en esa isla lo que hay es una suerte de colonia de no me acuerdo si son irlandeses o qué, que hace años que están ahí y que tienen sus rituales bastante extraños, todo medio turbio, secta. El tipo no sabes mitad de si alucina o no, está muy extraño. Mal camino voy a venir con un veredicto. A ver, bueno. Porque después de dos capítulos, y está muy dark. Hay escenas medias de sangre, pedazos de cuerpo. Bueno, es HBO, Está complicada. Bueno. Pero, y bueno, y actriz, otra actriz conocida es una lugareña que tiene una posada, que es la Emily Watson, que es la científica rusa de Chernobyl. Sí, sí. Es la única así, aparte de Jude Law, que conozco. Y cada capítulo tiene un nombre y un día. El primer capítulo se llama Viernes, el Padre. El segundo capítulo se llama a ver, que los tenía justo por acá, porque es lo que aparte me sedujo de eso. Son seis capítulos. El primero se llama Friday, the Father. El segundo es Saturday, the Son. El tercero es Sunday, the Ghost. Y después está Monday, the Mother. Tuesday, the Daughter. Y Last Day, the Dark. Claro, pero son seis días y punto. Y punto, y chao. Aparte, Last Day, the Dark es bastante. Sí, no, y hay una frase que le dicen algunos tipos medio diciendo: The Dark is coming. Opa. Ah, bueno. Está, ya pero está. La de Winter is coming. Dice: la reseña dice: un hombre y una mujer hacen viajes separados a una misteriosa isla en la costa británica. Así que te falta la mujer. Me falta la mujer, yo ya veo que. Ese capítulo se llama Madre, capaz que arranca por ahí. The third Vamos day, a verlo. A mí lo que me sobra es que se llame el tercer día y haya seis días. A mí ya me da toque. Por lo que no para sé, mí son dos tres días. Los tres días del padre y los tres días de la madre. Puede ser. Es raro. Es raro. Ya dije que es rara. Está bueno, bien. Vamos a ver. Bueno, si es rara, me interesa. Me falto yo, pues. Yo, para romper el rollo, no estoy. Voy a decir algo que esté viendo. Sino algo que estoy escuchando. Bien. Pero estoy escuchando mucho podcast últimamente. Y podcast nuevos. He añadido unos cuantos podcasts. Te voy a recomendar uno que se llama Mal Camino. ¿Lo conoces? Me suena de algo. Escuchalo. Pero lo empecé hoy un día. Eran tanto chalado. Gritaban mucho. No tienes razón. No, estoy escuchando varios podcasts. Y hay uno que lo recomendaré al final. Y me gusta mucho y lo tengo como recomendación. Pero traigo otro que empecé ayer o antes de ayer. Y he oído como treinta y tantos capítulos, porque son chiquitos, son de dos minutos cada uno o así. Son muy cortitos. Son súper cortos. Casi un chiste. Está muy bien, porque es un tipo que cuenta historias. Ah, qué lindo. Él solo, y cuenta historias reales. Pero lo hace muy bien adornado. Es americano. El tipo vive, creo recordar, que en Nueva York. Y el podcast se llama The Memory Palace, ¿no? El Palacio de la Memoria. Y se dedica a explicar trozos de historia distintos. Pero nada, en 2-3 minutitos, el más largo que he escuchado creo que tiene 7 minutos. Pero muy cortos. Y hay un puñado porque lleva como 10 años. O sea, que hay muchísimos. Claro, yo empecé y elegí unos cuantos. ¿En qué plataforma lo encontramos, Coque? Yo lo encontré en Apple Podcasts, así que está en todos los lados, ¿eh? Lo podéis buscar de Memory Palace. Y está interesante, está bien, pero aún no he decidido si me engancha o no me ha enganchado, porque hay demasiados, ¿sabes? Entonces estoy como a mí me pasó lo mismo y tengo que agradecerle a Rodolfo porque fue un camino de ida en el último programa que grabamos, sí, que me recomendó. Yo hablé algo de consumo irónico, sí, y él me dijo, mirate el informe de consumo irónico de Damián Cook de Historias Innecesarias, y empecé con ese y me pasó eso mismo. Es un, y gracias Rodolfo porque fue un viaje de ida. No se va a enterar. Bueno, después le mandamos alguien un mensaje, alguien entre todos. Bueno, chicos, hecho esto, arrancamos ya con el tema del día, que era inteligencia artificial, ¿parece? Puede ser. Venga, pues claro. Porque es que las primeras veces que tenía que poner la música me volvía loco editando. ¿Dónde corto? Ahora es más ¿dónde fácil corto? Poder claro. cortar acá, poner un trocito de canción que se oiga en 30 segundos y luego arranca. Bueno, chicos, vamos a hacer como siempre. Vamos a hacer que Aguilera lleve el tema y nosotros pues iremos mechando cosas. Pero hay que decir que hay gente que ha traído cosas también. Sí, no soy el único. Hoy Nacho y yo venimos a palmear, ¿no? ¿Cómo no? A mí me dijeron que Nacho iba a llevar el programa. Bueno, Nacho sabe mucho del tema, pero no preparó nada. Pero no hace falta. Tú tienes un toque laborento casi. Sí, pero justamente por eso quiero que la rueda suelte. Ya lo veo, vos sabés que lo veo. Tirando. Claro, en plan levantar el índice. No, no me conocen. Disculpame. No va a levantar el índice. ¡Tágate! Yo, para que tengas una idea cómo funciona en mi día a día, cuando a mí mis hijos me preguntan cosas en serio. Sobre física, matemática, esa siempre digo la respuesta equivocada. Ejemplo, en el auto, hace un tiempo, me acuerdo que venía Violeta con una amiga atrás haciendo cuentas y yo le decía, no. No, sí, 7 más 7 es 14. Decía, no, ¿cómo va a ser 14? Son 18. Así ven la medida, así, las atormentaba todo el tiempo. Así que por ahí viene la mano. Voy a decir mentira. Voy a embarrar la cancha. Mira, eso es hacer. Eso es el programa. Mentiras calificadas. Luego de eso de la mentira y de decir mentira solo, cuando haga mi recomendación al final, lo voy a explicar. Tírale. Bueno, en mi caso, como yo soy muy viejo y me gustan las cosas muy antiguas. Bien. Me interesa un tema que empezó antes que la inteligencia artificial, que es el tema de los autómatas. Pero claro. ¿Cómo llegamos de esa concepción? Sí, claro, obviamente. Pero no mucho. Mejor, voy a decir algunas verdades y otras mentiras y no van a saber. Esa es la galleta, nunca se ve. Bueno, eso es parte del juego, el que descubra las mentiras que lo diga. Así que tenemos un juego final, que tal vez no nos podemos olvidar, ¿eh? Ah, bien, bien. Dale, dale. Bueno, entonces. Y estuve investigando cuáles fueron los primeros autómatas de la historia. Uh-huh. Y tenemos un ejemplo, uno de los más remotos, que se encuentra en la antigua Etiopía, en el año 1500 a.C. Bueno. ¿Va? Un tal Amenhotep construye una estatua de Menón, el rey de Etiopía, ¿sí?, que emite sonidos cuando le iluminan los rayos del sol al amanecer. O sea que inventó algo así como un despertador. Pero cuando le iluminan los rayos emite sonido. Guapa. ¿Cómo lo hizo eso? No sé. Tiene un gallo, no un gallo me pidan. Eso, los datos no lo tengo. Tenía un gallo dentro. Tenía un gallo dentro. Claro, había un gallo dentro. Perdón que me ponga en plan medio nerd. Debe tener que ver con dilatación de LM, de los materiales y corrientes de aire. Es muy probable. Debe ir es por muy probable. Puede ser, pero no se me había ocurrido. Ah, bueno, viste, pero tal, es eso. Empezar. O sea, ¿por qué? Había una necesidad, creo, en parte de entretenimiento y en parte de búsqueda de algo más que no sabemos qué es. Magia. Claro. Como era, Clark, ¿no? Arthur C. Clarke, que decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Exactamente. Para ellos en ese momento era magia. En ese momento era magia. Era C. Clarke, creo, ¿no? Pero como corresponde a la historia de todas estas cosas, el punto de partida siempre es la antigua Grecia. Claro. O mayormente, por lo menos para la cultura occidental, ¿no? Entonces, la palabra autómata procede del griego autómatos, que significa espontáneo o con movimiento propio. Claro, auto, mata es movimiento, automato. Claro. Sí, no, entonces viene por ahí. Entonces, en el siglo 8 a.C., Homero en su célebre Ilíada. Ya es, sí, Homero. No, sí. Homero Simpson. Ah, no, otro Homero. No, perdón. Otro Homero. Ya describe a sirvientes mecánicos dotados de inteligencia construidos por el dios Hefestos. El martillo. Ah, bueno, claro, Hefestos sí, claro. Hefestos es el que lo fabricaba todo. Luego fue Marte, los romanos le llamaron Marte y todo eso, ¿no? De ahí viene Messenger. Ahí empezó. Yo estaba pensando en el ejército dorado de Hellboy. Por ejemplo, tiene mucho que ver. Bien por ahí. Ahí tenés un concepto de autómata que puede aplicarse a eso. Qinzi Ze, en China, en el 500 a.C., inventa una urraca voladora de madera y bambú. Upa. ¿No? Y un caballo de madera que saltaba. Pero eso, claro, son automatas, pero no dejan de ser así, como juguetes. Juguetes, son como juguetes de relojería. ¿Donde hay ahí va. Es que los autómatas más logrados fueron invenciones de relojeros. Claro. Acá, ahora en la medida que vayamos avanzando esto, lo van a ir viendo. Entre el 400 y el 350 a.C., Arquitar de Tarento, el inventor del tornillo y la polea. Opa. ¿El inventor del tornillo? Hay un lugar registrado el inventor del tornillo. Arquitar de Tarento. Esther, Arquitar de Tarento. Creo que acabo de ganar una partida de Trivial Pursuit 30 años después. Excelente, excelente. Buenísimo. Porque perdí, porque ¿quién inventó la tuerca? ¡Me cago! ¡Ojo! ¡Inventó el tornillo! ¡El tornillo! No, no, no. La tuerca, la polea. La polea. ¡Me cago en la puta, era la tuerca! Pero tenía que ser eso el hijo de este, porque claro, con el tornillo solo, ¿qué hace? Bueno, ese señor construyó un pájaro automático, sí, que era suspendido en un pivote, el cual rotaba con un surtidor de agua o vapor. Ah, amigo, claro. Simulando el vuelo, o sea, a través de eso. O sea, que era un aspersor de aquellos de... Con una especie de aspersor, claro, una cosa así. Después, en esa época también se empiezan a inventar los primeros autómatas musicales. Vamos a vender también el tema de sonidos. Sí, sin duda. Yo, no, pero está muy bueno lo que está diciendo él y lo del aspersor, porque en estas cosas siempre lo interesante es ver dónde está el límite de las cosas, ¿no? Sí. Un aspersor, ¿es un autómata o no es un autómata? Se mueve solo. ¿Es pero es un autómata o no? Ah, autómata sí sería. Sí, sí, en sí, este concepto, solo, por lo menos en esta. Por eso, por iniciales, eso. Podría decirse que es un autómata. Se venden automatas jardineros. Claro. Ahí ya le multiplicás el precio por 4. Tenés el aspersor o el autómata de jardín. Claro. Hay otros ejemplos más adelante. Ya entramos en la era después de Cristo. Entre los años 10 y 70, porque no está claro cuándo fue que pasó. Herón de Alejandría, ¿no? Además de idear un mecanismo que abría y cerraba de forma automática las puertas de un templo. Oh, la puerta automática ya estaba de ahí. Sí, sí, agarrate con eso. Ese tenía que ver también con el tema de... Yo he hecho una puerta automática en mi casa con una cuerda, un tornillo y una botella de agua. Mirá. Y vos no sabés lo que pesaba la tarjeta para entrar. Era una roca. Excelente. Algo así. Dice, bueno, además de eso, inventó muchos ingenios mecánicos que se movían como estatuas animadas, que representaban animales esencialmente. Todo gracias a hidráulica y rudimentarias máquinas de vapor. Mira tú. Por ese lado iban sus inventos. ¿Ah? Y escribió lo que podría considerarse el primer libro de robótica, que se llama Los Autómatas. Estamos hablando del año 70 después de Cristo. Wow. Herón de Alejandría. Mira tú. ¿Ah? Que donde, dice, en ese libro describía sus mecanismos, la mayoría diseñados para el entretenimiento, como aves que gorjeaban o estatuas que servían vino. Acabo de acordarme de una cosa, que no sé si es antes o después de esto, o no sé si lo has recogido. Había una máquina que predecía terremotos en China. A eso voy. Ah, bien. Yo quise meter también. Yo quise meter la cuchara del ajedrez, pero capaz que lo tenés ahí adelante. Más adelante. No, pará, me parece. Seguro que lo tienes. Seguro sí, que lo tienes. Ese no podía estar, no podía no estar. Las civilizaciones antiguas, como la China, también disponían de sus propios autómatas y mecanismos automáticos. Como el construido en el siglo II por Yang Heng, que era un detector de terremotos. ¿Ves? Ahí está. Que señalaba la dirección del epicentro. Era buenísimo, porque yo te lo podía describir porque yo lo he leído. Es muy bien. Era una especie de jarra gigante de cobre, seguramente, o de algún tipo de metal, que tenía 8 salidas. 8 salidas con forma de dragón. Un dragón. Boca de dragón. Forma de boca de dragón. Y cada una de las salidas apuntaba a un punto cardinal, norte, sur, este, oeste, y los entremedios, ¿no? Ajá. Bien. Y entonces, debajo de cada boca de dragón había un cuenco metálico. La idea era que cuando dentro había algo, algún péndulo, alguna cosa extraña, que dentro, no se sabe muy bien. Yo tengo así, dentro ¿sí? moraba un péndulo invertido en posición vertical. Una cosa muy rara que lo que hacía era, cuando había un terremoto, empujaba una pelotita de metal claro. que salía por en la boca del dragón que apuntaba hacia donde estaba el epicentro, y Calcaía Kong se sonaba en el cuenquito, se sonaba la, la, la, claro. Y era todo un rollo, yo lo había leído eso, había leído idea, sobre el tema. Sí, ese estaba ahí. Si lo buscáis en Wikipedia y se ven fotos, hay fotos, buenísimo. Hay mucha documentación al pero respecto. Pero lo que yo había leído, y a lo mejor estoy equivocado y lo recuerdo mal, era que no se sabía exactamente cómo funcionaba muy bien por dentro. Que el tipo lo describe en algún libro, alguna cosa, pero que luego se ha intentado hacer reproducciones y no va. El tipo agacha. Había un enano adentro. Un enanito adentro que movía, tiraba. Siempre hay un enano adentro. Siempre, siempre. Con es, una pelota en la boca. Tenemos las dos. Es un hechicero lo hizo y hay un enano adentro. Acá lo que yo encontré como información decía: dentro moraba un péndulo invertido en posición vertical. Que no moraba. Como es. Atento. No, moraba. Si, no, si es un péndulo invertido, tiene que ser un péndulo que flote en un líquido. Es la única forma que no, se puede. No, puede ser algo tipo un alambre. O algo que pueda cambiar de dirección. Puede ser. Pero no tenía agua adentro, ¿no? No, no, dice, no, dice no, nada. Eso no lo menciona. ¿Ah? Yo me imaginé con agua, pero bueno, sí. Como un diapasón. Como un diapasón del metrónomo, por ejemplo. Dice, cuando aparecía una onda sísmica, la punta del péndulo se desplazaba y accionaba uno de los 8 deslizantes. Y le pegaba una sombrilla que hacía girar una pelotita. Una cosa así, tipo de dibujito animado. Que a su vez. Al final de todo había un ratón que le pisaba la cola y hacía. Ah, se me escapa el nombre de esas máquinas. Ay, tienen no un nombre. Sí. No sé, las máquinas como la que describe, ¿esto? Como las que hacía el gato Tom para atrapar a Jerry. Yo, sí, ¿tienen yo un nombre? Una. Yo diseñé una para Espacio Ciencia Café. No ahora lo voy, no la voy a ir buscando. Sí, señor. La voy a ir buscando. No sé si nombre, pero seguro tiene una música. Pam, pam, pam, se atoró. Me atoré, no. Me dio picazón en la garganta, perdón. Que estos días con la pelusa de los árboles me tiene como loco. Sí, es la y cada tanto me viene la primavera, chicos. Reacciones. Bueno, de este periodo, ya nos vamos al 1200, 1300. Encontramos que existen documentaciones que no son muy fidedignas ni muy claras sobre un supuesto hombre de hierro inventado por un tal Alberto Magno o opa, la cabeza parlante de Roger Bacon. A ver, un momento, pero esta era el Roger Bacon de verdad, era la calavera, se dice que era. No sí, era un robot, sino que se le quedó. No, pero él había inventado. Algo así, tanto. Tenía un invento que era. Tengo yo mal entendido. Una cabeza parlante. Muy bien. Y después se puede haber tirado otras cosas. Y el robot aquel judío, ¿cómo se llamaba? ¿El Golem? Golem, pero no, pero eso no es un robot. Es y tiene que ver con magia. Magia, nada, tal, sí, sí. Acá encontré el dato, perdón. Es la máquina de Rube Goldberg. Rube Goldberg. Que exactamente es. Gigante que no sirve para nada. Es un aparato excesivamente sofisticado que realiza una tarea muy simple de una manera deliberadamente claro, indirecta y elaborada, normalmente haciendo uso de una reacción en cadena. Yo diseñé una, hicimos el dibujo y tal para la Espacio Ciencia, para el Museo de Ciencia de acá. Para el living, para cuando entrabas en el hall, quería decir. Cuando entrabas en el hall, queríamos poner una gigante. Que era una máquina muy grande, que había pelotas y había ruletas y había cosas que se ven, y lo que conseguías era apagar un fósforo. Hablando de volver al futuro, volver al futuro arranca con una máquina de Goldberg. Exacto. Ah, que arranca. Para hacer tostadas, ponerle la comida a Einstein. Es verdad, verdad, verdad. Cierto. Y había un juego hermoso de computadora que se llamaba The Incredible Machines Contraptions, que era increíble. Yo lo tengo. ¿Me tenés que me encanta. Para plataforma de Windows 10 o algo así? Lo juego en un emulador. Ay, de Dosbox. Dosbox. Ah, pásame después el dato. Tengo todo. Ah, qué ochentoso. Me acabo de ir 90. No, The Incredible Machine es increíble. ¿Es noventoso? Es 90, es el 93 el juego, el primero. Mirá. Sí, The Code Masters. Pero bueno, está. No tenía. Me acabo de ir. Bueno, pero es normal esto, tranquilo, Nacho. El mal camino no es recto. No, ya veo que no es recto. Pues sí, a vos me ve nervioso porque como que no dejan hablar a él. No, por eso, tranquilo. Estuvo a punto de coelizarse. Estuvo a punto de coelizarse. De coelizar. Sí, sí, sí. Porque estuvo a punto de ser de sacar un Pablo Coelho. Estuvo a punto ahí, se arrimó y volvió. No me pagáis lo suficiente. Sí. Bueno, el tema es que esto se convirtió como en moda en aquellos años. Sí. O sea, los inventores, el tema de los alquímicos, todas esas cosas estaban como que era algo importante o algo muy de la corte, el atraer con un autómata que en realidad era como una especie de juguete. Sí, claro. Mecánico, ¿no? Incluso Leonardo da Vinci estuvo vinculado a estas actividades. Diseñó por lo menos dos autómatas. Sediciosas. ¿A qué actividades no estuvo vinculado? Sí. No, pero... Uno de ellos se considera el primero con forma humana y consistía en un caballero vestido con armadura medieval capaz de saludar en las recepciones reales. Míralo tú, se agachaba y todo. Ahí va. Esa era un poco la idea, creo. Pero eso fue diseñado en 1495, pero no existe constancia de que lo construyera. O sea, están los bocetos y claro, dibujos. El tipo diseñaba muchas cosas. Claro, sí. Pero no sabemos si llegó a construirlo. Lo que sí se sabe que construyó fue un león mecánico. ¿En qué? Un león mecánico que construyó para Luis, según Luis XII de Francia. Mira tú. Que se abría el pecho con su garra y mostraba el escudo de armas del rey. ¡Hostia! ¡Hala, miércoles! Ah, sí, así, se abría y salía el escudo de armas del rey. Con la de león. No, como un Voltron. No, era otro. Era como un Voltron. Lo parió. Un Voltron medieval. Bueno, este es importante porque empieza a aparecer el tema de la forma humana. Porque hasta ahora vimos como que utilizaciones... Pajaritos o bocas de dragones. ¿No? O sea, sí. Pero acá empieza a acercarse el concepto del autómata con forma humana. En 1540, el artesano Gianello de la Torre... construyó para el emperador Carlos V un mecanismo con la forma de una joven que tocaba el laúd. Para Carlos V de Alemania, la primera sex doll de la historia. Exacto. La máquina caminaba en línea recta y en círculo. Opa. Y tocaba de verdad el laúd pulsando las cuerdas. Hostia. Y giraba la cabeza para mirar en derredor. O sea, hacía realizado todas esas acciones. Hostia. Supuestamente. Complejo, ¿no? Tiene que ser un poco creepy también, ¿eh? Bueno, pero en aquella época no había tele, no había nada. Y bueno, se entretenían con esas muñecas, ¿viste? Que Carlos V era muy religioso. Ver, yo una vez me asusté. Menos mal que tocaba el laúd. Mirá. Sí. No, yo me asusté. Y hay cosas más fáciles de mecanizar, ¿eh? Muy bien. Yo me asusté mucho hablando de... No me llevo el micrófono. Yo me asusté mucho hace unos años, cuando vivía justamente en California. Yo creo que algún terremotito fue. Teníamos un, para mi hijo, teníamos un cangrejo que le pegabas arriba y arrancaba a caminar. Y cada tanto en el medio de la madrugada, 3 de la mañana, empezaba... empezaba a caminar. Y se movía. Qué susto que daba eso. Yo me imagino el arpa, eso se arranca de noche, ¿viste? Estás en el cuarto y de repente... No me ves hasta... Tenés que ir a buscarlo. Todavía está corriendo. A 10 kilómetros. Dejo la marquita en la pared, así. Sí. Muy fuerte. Bueno, durante los siglos XVII y XVIII, se crearon ingenios mecánicos que tenían algunas de las características de los robots actuales. ¿No? Estos dispositivos fueron creados en su mayoría por artesanos del gremio de la relojería, que era un poco lo que hablábamos hoy. Antes, ¿no? Claro. Su misión principal era la de entretener a las gentes de la corte y servir de atracción en las ferias. De hecho, los relojes de Viena, estos relojes gigantes, esas torres de reloj gigantes que tienen muñecos que salen y golpean un no sé qué. Y un tal... Ah, lo que hacen. Hay una representación brutal. Hay un... También me asustan, ¿eh? Creo que es un pato. Es un pato que era de la Catedral de Estrasburgo. Puede ser. Que a las horas pico abría el coso y aleteaba. ¿A las horas pico? Sí. Muy bien. Porque tenía, y por eso claro. Era un pato. Muy bien. Qué bueno. Pero era de la Catedral de Estrasburgo. No está acá la información. No era de ahí, lo de la pico. No era en las horas en punto, era en las horas de pico nomás. Claro, era tipo las 3 de la tarde y las 6. Sí, sí. Pero y ahora hablando de fraudulencias. Porque en aquella época hubo mucho fraude en estas cosas, ¿no? Dice, muchos autómatas eran fraudulentos. Habían un enano. Sí, claro. No te adelantes. No es un enano, pero es algo parecido. Ay, dice, como el automatón de Maesal. El automatón suena a que entras en una camioneta y sacas una foto de camino. Que jugaba al ajedrez y había derrotado a príncipes y cortesanos. Me suena a Ultratón. Inventado por el barón Wolfgang von Kempelen. Y que en realidad solo era un fugitivo con las piernas amputadas que se escondía entre los engranajes de la máquina. Y con un imán movía la pierna. Y no sé, sería medio corpóreo. Bueno, pero pensándolo, si no hubiera sido un fraude, quizás sería uno de los primeros indicios de que una máquina posee inteligencia propia. Lo más cercano, de no haber existido. Ese... No, ha sido un fraude. Exacto. Pero, y ahí bueno. Vamos un día a hablar, si quieres, después lo hablamos del test de ¿lo traes? Lo tengo acá. ¿Cómo se llama? De Turing. Traes, me salía el nombre. Ah, ya vamos a llegar a eso. Sí. El relojero suizo Pierre-Jacques Droz, Jacquet Droz, ¿tá? De 1720 a 1790 vivió, y sus hijos Henry, Luis y Jacquet, construyeron diversos muñecos capaces de escribir en 1770, de dibujar en 1772 y tocar diversas melodías en un órgano en 1773. Joder. ¿No? Bueno, la pianola se inventó mucho antes de todo eso también, ¿eh? Estos se conservan en el Museo de Arte e Historia de Neuchâtel, en Suiza. También en 1774 Droz inventó el escribano automático. Hostias. Pero eso se puede usar. Hace tiempo. Y se escribía solo. Para lo que sea, algo parecido a eso. Una creación. una creación parcialmente programable, capaz de mojar una pluma en un tintero y escribir una verdadera carta, compuesta por una cincuentena de caracteres que pueden ser decididos por el usuario. Mira tú. ¿No? Y estamos hablando de 1774, ¿no? Ese tipo de... A eso jugaban. ¿Ustedes vieron la película Hugo? Sí, sí, Hugo Cabret. Claro que sí. La de Hugo Cabret. La de Hugo Cabret. La de Martín Scorsese. Martín Scorsese, que es un homenaje al cine. ¿No? A Georges Méliès, sí, básicamente. A Georges Méliès, especialmente. Y que hay un autómata. Ah, es cierto. Hay un autómata que lo tienen, que están detrás de él como parte de la es historia. Es cierto, es cierto. Lo había olvidado. Era, es imponente esa película. Es, se las recomiendo, y para ver en familia, como quieran, es buenísima. Te voy a recomendar un autómata que está en el Museo de Autómatas del Tibidabo en Barcelona. Porque hay un Museo de Autómatas en Barcelona que está muy interesante. Ah, me muero. Y además es gratis la entrada. Y es un autómata que se llama La Moños. La Moños. Es una caja gigante. ¿Sabéis aquella caja de gancho que tú pones una moneda y baja el gancho y sacas un juguete? Pues sí, imagínate lo mismo, pero en lugar de juguetes, dentro hay un enano. Digo, sí. Entonces, eso es La Moños. Es una chica, es una señora, pero solo se ve de cintura para arriba. Uh-huh. Y está con las manos como si fuera a dar palmas. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces lo que hace La Moños tiene como dos coletas así. Uh-huh. Por eso se llama La Moños, claro. Y entonces lo que hace es palmear, levanta los hombros para arriba y abajo al ritmo de la música y. Sonríe. Muy español, ¿eh? No, y da, muy español. Da una grima espectacular, un miedo. Por Dios. Y sonríe y mueve los ojos a la derecha y izquierda. Mandásela a Nacho. Mandásela a Nacho para la vida. Es horrible. Para el libro. No. Pero vas al museo y La Moños es como muy famosa porque también debe ser del mismo. ¿Sabes que me hace acordar eso? ¿Se acuerdan de la película Big? Quisiera saber. Sí, Tom Hanks. Sí, sí. Había esa de aparatos y mecanismos que supuestamente hacían un par de pases mágicos y te tiraban la tarjeta. Eso fue julepe más grande de mi vida y hasta ahora me acuerdo. Me llevaron a. Cuando yo vivía en Buenos Aires, me llevaron a Luján. ¿Eh? Y en Luján había. En Luján de allá, ¿no? Había un macaco de esos. Y me dijeron, jugá, nene, jugá. Fui a meter la monedita. Se prendió. Morgana se llamaba. Se prendió la mujer con las dos así. Hasta hoy tengo la cara esa. No. Cuando vi Big, ¿sabes qué? También. Dijiste, esto ya estuvo. Yo ya lo viví, dijiste, ¿no? No. Bueno, por esos años siguiendo ahí en esa época, los Meillardet. Eran Henry, Jean David y Julien Auguste, eran tres hermanos. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, construyen un escritor dibujante con la forma de un chico arrodillado con un lápiz en su mano que escribe en inglés y en francés y dibuja paisajes. Joder, o sea, habían logrado que hiciera todo eso. No, salimos de los fraudes, ¿verdad? Sí, estamos hablando de todo lo que son mecanismos inventados mayormente por gente vinculada a la relojería y a la ciencia, a la parte de mecánica y eso, que bueno, es el tema del desarrollo de la mecánica. Acá todavía no entra en juego la inteligencia. Claro, no estamos hablando de que la idea es meter la inteligencia, sino que lograr que parezca inteligente. Claro. ¿No? Es como por eso el paso previo para mí a todo esto son los autómatas. Sí, claro. ¿No? Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX, recién ahí fue que se diseñó la primera máquina de calcular, ¿no? Claro. Por ejemplo. Y otra parecida, mira, en esos mismos años se desarrollaron algunas ingeniosas invenciones mecánicas. Utilizada fundamentalmente en la industria textil. Exacto. Jacquard Loom. Exacto. Mira, entre las que destaca el telar de Jacquard, de 1801. Claro. Jacquard, basándose en otros trabajos, fue el primero en aplicar las tarjetas perforadas como soporte de un programa de trabajo. Es decir, eligiendo un conjunto de tarjetas, se definía el tipo de tejido que se deseaba realizar. El dibujo de las telas se definía con las tarjetas perforadas. Que después supimos ver muchas veces computadoras inmensas, ¿eh? Para sacar una tarjetita perforada. La misma tecnología, o sea, claro. La misma idea. Voy a contar una pequeña anécdota sobre eso. Porque, ¿me sirve? Porque y no tiene nada que ver con mi formación, justamente. Heredamos, mi esposa heredó, un telar portátil de la tía abuela, ¿no? Uh-huh. Es una valijita gris así, bastante pesada. Y el otro día lo armamos y lo empezamos, lo quisimos aprender a usar. Tiene un manual así casi legible, chiquitito así. Había que armarlo, que era un relajo, pero lo que ahí aprendí de este telar es, bueno, para empezar, cómo funciona un telar, ¿no? Yo no sabía muy bien cómo funcionaba el telar, no entendía muy bien cómo se enhebraban los hilos cuando uno se claca claca. Porque ¿no? uno sube, la otra baja. Ahí va, bueno, pero ¿qué pasa? Los telares un poquito más avanzados como este tienen varios juegos de hilos que suben y bajan. Claro. ¿Ah? Pero bajan todos en grupo. Este telar es un telar que viene con cuatro grupos. Sí. Este que tengo yo. Tiene cuatro botones. Uno, dos, tres, cuatro. Rojos. Y con ello puedes bajar todo una. No sé cómo se llama, pero bajas todo un conjunto de hilos. Y suben otros y yo qué sé. Y puedes combinar. Tenés 16 combinaciones de arriba y abajo. ¿No? Y al final siempre terminás pasando el hilo de un lado para el otro. Pero la gracia es. ¿Qué es lo interesante? Que al final del manualcito ¿no? Tenés el punto de la camisa escocesa, yo qué sé, ¿no? O el mantel no sé cuánto, o este que está acá, que es justo cuadriculado. Y te dice, tenés unos programas al final, que eso nunca había visto, y luego viene ese coso, de cómo hacer los distintos puntos. Entonces, tenés este, está 1, 4, 3, 1, 2, 1, 3, 4, y así, insoportable, uno tras de otro, distintos puntos de tela. Y ahí entendí, porque yo siempre supe lo de Jack Harlow, de dar claro. clases, pero nunca sabía exactamente a qué venía a nivel práctico. Los agujeritos. Los claro. agujeritos vienen por ahí, porque cuando va pasando la maquinita, es como una pianola, pasas de un coso al otro, suben algunas cosas y bajan otros, y con eso podés programar distintos puntos. Claro, si el agujerito baja, si no hay agujerito no baja, y así claro. va. En casa teníamos una máquina de tejer automática, y que tenía, no me acuerdo, pero cientos de agujas, y se tenía que hacer el dibujito, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo se ponían las agujas, el tipo de dibujo que hacía cuando uno le pasaba de un lado hacia otro. Era bastante interesante. Ahí va. Bueno, ahí, eso, quieran o no, una cosa lleva a la otra, podría decir, ¿no? Claro. Un rudimento que tiene que ver con un invento textil termina llevando a otros lugares. Pero, bueno, todo tiene un comienzo, y cuando se empiezan a juntar las piezas para generar la idea, el concepto de inteligencia artificial, es en el año 1922. Ajá. Ahí arranca la cosa. Porque se estrena en Nueva York una obra de teatro de un dramaturgo checo que se llama Karel Capek. La obra se llama Rur, como una sigla. Sí. Es una oscura distopía, bastante... R-U-R, Rur, así. Uh-huh. Es una especie de obra distópica, rara para hacer de teatro. ¿Tá? Y de esa época. Y donde una especie de seres humanos eran ensamblados por piezas en una enorme cadena de montaje. ¡Upa! ¿Tá? Con la misión de desempeñar las labores más ingratas de la sociedad. Dichos personajes eran bautizados con el nombre... de robots. Robota. Ahí nace el término robots. Esclavo. Esclavo, exactamente. No, pero en checo dice que viene a significar trabajo duro. Sí, he escuchado la definición de robota como trabajador, como, sí. Pero básicamente como esclavo. Como esclavo. Yo lo que encontré fue. Encontré las dos opciones, pero muchas me referían más a trabajo duro. Sí. Pero bueno, son válidas las dos. Y desde un punto de vista histórico, es probablemente la primera aparición de un concepto que daría nombre a una rama de la ingeniería que es la robótica. La robótica. ¿No? O sea que en 1922 se empiezan a dar los elementos para consolidar eso. En checo era robota, acabado en A, pero cuando llega a Estados Unidos y hablan en inglés y no sé qué, esa A al final no suena bien y directamente la eliminan. Puede ser. Era con robot y porque quedaba mejor en la tecnología. Y para una pregunta, ¿y Metrópolis, la película, de qué año es? 1927. Estaban ahí con él. Estaba ahí, claro. Estaban ahí. Bastante cercano. Se ve que era un tema cercano. Que ya empezaba como... Exacto. Ah, ser la primera película de inteligencia artificial. Es la primera película. Claro, seguro. Es la primera, sí. No hay otra. Está dentro de una listita de películas que tengo para compartir después, que pasamos después a esto. Pero a nivel histórico, esta obra, que existe, está editada hay algunas ediciones, me acuerdo que Urano tenía estos books 4, chicos, de bolsillo. Está la de Salamandras, como es el mundo de las Salamandras, la guerra de las Salamandras. La guerra de las Salamandras, actualmente está viniendo en una edición ilustrada. Precioso. Bueno, eso es el autor Karel Capek. Mirá. Es el mismo autor. Es el mismo autor de la obra. De esta obra. Interesante. Bueno, la robótica va a despegar por ahí. Pero el gran despegue de la robótica como ingeniería se dio en el siglo XX, especialmente con la aparición de la electrónica. Claro. En la Feria Mundial de Nueva York de 1939 se presentó uno de los primeros robots humanoides. Que se llamaba Electro. ¡Opa! Y no es el villano de Spider-Man, no, por las dudas. Dice, es una lástima, porque en Nueva York estaba todo lo tenía todo cantado. Tenía todo junto. Estaban allí. Dice, varios pies de altura de puro aluminio, un vocabulario de 700 palabras y con capacidad para ejecutar hasta 26 movimientos diferentes en respuesta a la voz humana. ¿En respuesta a la voz humana? Sí. Hostia. A traer el periódico. Bueno, hay que averiguar. Pero estos son los datos que yo conseguí. Claro, yo pensaba que justamente una de las partes más complejas es el tema de la interacción. Porque una cosa es hacer algo que pueda funcionar de tal forma y otra cosa es que pueda interactuar o recibir información del mundo que tiene alrededor. Claro. Es la parte más por difícil. Eso, ahí están los temas. No, eso no puede ser. No importa, después lo hablamos pronto. Es a corroborar. Claro. Yo digo, esto es información buscada y seleccionada de diferentes fuentes. Para pero manejar una 39, idea. No, si hace 10 años no podíamos ni decir hola. Y que la cultura se entendiera. Bueno, está bueno rebatir eso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? O sea, eso es una de las cosas que vienen a justamente, ¿no?, los puntos más interesantes de la inteligencia artificial. y es este lo que le llaman, bueno, el salto semántico, ¿no? Este, y es lo difícil que es para sistemas automáticos ser capaces de interpretar cosas que para nosotros los humanos son muy simples, ¿no? Lo aprendemos con poco tiempo. Este, exacto, por ejemplo. El énfasis de la voz, la entonación de algo. El ejemplo que nosotros damos muchas veces en cuando enseñamos a este tipo de cuestiones, este, es el que le llaman el efecto de la cebolla, de las capas de la cebolla. Nosotros cuando hablamos en una conversación en un bar somos capaces de aislar lo que una persona dice e interpretar lo que una persona dice con un ruido enormemente monstruoso. Cierto. ¿Okay? Eso, desde, digamos, uno ve, yo soy el área de procesamiento de señales, justamente. Mi especialización es el tema de audio y video e imágenes. Y este, y la teoría estándar de eso es que a esos niveles de ruido no puedes interpretar nada. O sea, quiero decir, en analizar, digamos, ¿no? A los niveles de ruido que uno maneja cuando entiende a una persona hablando en el medio de un boliche, es imposible que una computadora cualquiera hoy sea capaz de entender algo. Hoy. Este, imagínate en el 39, en Nueva York, y de hecho, la interpretación del lenguaje hablado es una cosa que recién está empezando a funcionar razonablemente en los últimos 10 años. Realmente. O sea, antes no había forma. Bueno, sí. Esto es una información a verificar. Claro. Recuerdo un documental que había. ¿Te acuerdas de los documentales que venían con la película Matrix? Que hablaban en algunos. Sí. Que hablaban sobre justamente los avances de la máquina y cómo en ese momento, que ya la película tiene sus años, hablaban de. Estaba, por más inteligente que pueda ser una computadora, no sé qué, no la podemos hacer distinguir a Osama Bin Laden de un pan. O sea, como el tema de la interpretación del mundo exterior para la computadora es la parte como compleja. Y eso estaba súper interesante. Y por eso me rechinó un poco, igual que aunque sin conocimiento. Sí, pero a mí me llamó la atención. Me pareció muy raro. Me pareció decir, bueno, ¿cómo avanzamos hasta acá en 39 y después? Se paró todo. Acá hay algo raro. Pero estaba bueno como dato para contar. Había un control remoto escondido. No, podría hablar. Un enano adentro. Había un enano adentro. O un hechicero lo hizo. No sé, también, las dos. Podría hablar ahora sobre eso, pero no va el caso. Vamos a dejar la magia que fluya. Que fluya. Era un enano hechicero. Ahí va. Ese es el a finales de los años 40 surgió un avance fundamental para la robótica. Se desarrollaron los primeros computadores y George Dobell diseñó el primer robot programable. Ajá. Acá. No lo conozco. ¿No? Bueno. El que se considera el padre de la cibernética es un tipo que se llama Norbert Wiener. Acá en la investigación que yo tengo no lo encontré o no está dentro de lo que conseguí. Dice, a partir de este instante comenzó una espiral increciendo el desarrollo de sistemas robóticos cada vez más complejos. Especialmente cuando en 1979 un cochecito llamado Stanford Cart cruzó exitosamente un salón lleno de sillas sin ayuda de un teleoperador. A ver, hay una cosa que está bueno acá, ya que estamos... dije que no iba a hacer esto y lo estoy haciendo. No, pero está bueno, está bueno. No puedo conmigo. No, pero está muy bueno distinguir lo que es inteligencia artificial y robótica. No tiene nada que ver, o en principio no tiene nada que ver. Todo esto que estamos hablando no tiene nada de inteligencia. Son sensores y actuadores. Que esa es la base de lo que es la robótica clásica, ¿no? La robótica clásica, tradicionalmente, toda la robótica se ha encargado de eso. O sea, se compone básicamente de un sistema que sensa el ambiente, lo interpreta y reacciona de manera acorde para lograr cierto fin. Por ejemplo, sortear obstáculos o tirar una pelota de básquetbol en un aro. O ¿no? Hoy en día cualquier cadena de montaje industrial es a base exacto. De robots. No, pero incluso esas cadenas de montaje tienen preprogramados en general los movimientos. Claro. Hay toda una cuestión ahí. Pero incluso ese auto es fácilmente El paradigma de un robot moderno que no es más, que no tiene nada inteligente, es la Rumba. Claro. Oye, mira, ahí está. Acá tenemos un aparato gato llamado mecánico. Gato. Es una Rumba. Que maulla cada vez que puede y jode mucho. Sí, bueno, pero eso. ¿Cómo era aquello del gato que tenía una inteligencia? Ah, vos me dijiste, del programa Red Star, ¿no era? ¿Ah? No, pará. No, había un cuento sobre no sé qué nave espacial también futurístico. Alguien había programado un gato. ¿Cómo era eso? Es el Red Dwarf. Es el enano rojo de la serie de la BBC. ¿No era que había un gato que era súper avanzado? Pero porque evolucionó. El tema era... No, pues estoy confundido. No, ese es otro gato. Entonces. Ah, vale. No, había un cuento sobre un gato que lo habían programado, que lo habían desarrollado para que imitara perfectamente el comportamiento de un gato. ¿no? Sí. Y, pero justo ese gato lo único que hacía era dormir todo el día. Bueno, excelente. ¿Qué hacen? 18 horas al día. Aprobado. Bueno, referido a este que estábamos hablando del cochecito, dice, fue uno de los primeros robots capaces de tomar decisiones a partir del análisis del entorno. Claro. ¿No? Que era un poco lo que detecta la silla y contando. Sabe si tiene que ir derecha o izquierda. Exactamente. No se preocupen, ya se va a ir porque la comida se dejé en el otro lado. Bueno. Ahora mismo es lo que hace siempre. Me puede morder una oreja en este momento. No hace nada. El gato mira para afuera nomás, no te preocupes. Bueno. ¿Dónde me había quedado? Ah, sí. Para, en 1961 se había puesto en funcionamiento el primer robot industrial en una planta de ensamblaje de automóviles, claro, de General Motors. 61 estamos hablando. 1961. ¿Eh? Convengamos, moderno, no es la búsqueda de la inteligencia, como bien decía él. Digo, yo lo que quería mostrar es todo el proceso donde, a través del tiempo, el hombre ha intentado darle, entre comillas, vida a objetos que supuestamente no lo tendrían. Que al final, fíjate que estamos hablando del 61 y eran robots básicamente que lo que hacían era preprogramar un movimiento y una serie de acciones y el robot lo hacía por ellos más rápido, seguramente ejecutando más fuerza que un humano y poco más. Pero porque no se podía hacer más. O sea, hasta hoy en día no podemos programar una inteligencia artificial real, ¿vale? Sí, es todo un tema. Bueno, dice, a pesar de estos primeros referentes históricos, es a Alan Turing a quien se considera padre de la inteligencia artificial. No sé si está bien. Básicamente porque hizo es el nombre popular. Claro, el test de Turing y el tipo investigó y pensó mucho sobre el tema, pero bueno, nunca consiguió mucho más. Justamente. Los que realmente saben mucho, mucho en este país de este tipo de cosas son los que se dedican a las ciencias cognitivas. Claro, porque lo primero que hay que hacer es, vale, vamos, inteligencia artificial, pero definamos cuál es la inteligencia artificial. Sí, es una, claro, uno puede decir, cuando hablaban del tema de la automatización, todo, casi todo lo que aprendemos y lo que vamos llevando es por imitación. Sí, entonces. La imitación también tiene mucho de lo que digamos como base para lo que podría ser una inteligencia. Entonces, yo creo que es válido como un paso previo. Ojo, claro. Hay unas cosas que les puedo contar después que son increíbles, que no tienen imitación y que son las máquinas que hoy finalmente sí juegan al ajedrez y al Go y le ganan a todo el mundo, no aprenden de nadie. El Deep Blue. ¿No? Ahora después les cuento cómo funciona. Sí, pero precisamente de ahí, de lo que tú decías, de la imitación, de definir si es inteligencia o no es inteligente, es de donde nace el test de Turing. Claro, el test que determina la calidad de la inteligencia artificial. Claro, porque él dijo, bueno, como no sabemos muy bien qué es la inteligencia, vamos a ver, vamos a definir como inteligencia artificial real, alguien una máquina realmente inteligente, cuando no puedes distinguirla en una conversación. De la cual hay una famosa película que está muy buena, que seguramente estará en tu lista, pero es muy probable. Pero tengo que decir algo que me nace de adentro. Peñarol Inteligencia. Ajá. Tenía que decir, tenía que decir. Es algo muy local. Ya lo voy a saltar, voy a saltar. Es algo muy local. Bien, el tema es que, hablando de eso del test de Turing, no hace mucho, que debe ser hace año y medio, dos años, Google hizo una demostración en una de sus shows estos que montan, que es todo amazing y todo es fantastic y amazing, no sé qué, en el que una inteligencia artificial, un Siri, un asistente de voz de tu celular, llamaba por teléfono a un restaurante para hacer una reserva. Y la persona que levantaba el teléfono en el restaurante no distinguió nunca que el que le llamaba era un robot, era una máquina, ¿vale? Y yo ahí pensé, entonces esa máquina pasaba el test de Turing en directo ahora, hace un momentito, ¿no? Pues un tipo que le llamaba y decía, ¿puedo reservar para 4 personas? Sí, ¿qué día quiere? Hacía cosas como esta. Pero hay una cosa ahí con respecto al test de Turing. O sea, el tema es la extensión del test. Porque hay que ver si en algún punto no te salta, ¿me entendés? Eso es a lo que voy. Porque hay una tarea ahí programada bastante específica que tiene un cierre. Pero en una charla, en una conversación, al final le pide. Exacto. Según Wikipedia, que es el mejor lugar que encontré, que dice que Turing originalmente sugirió que la máquina debía convencer a un evaluador después de 5 minutos de evaluación. Ah, bien, estaría bien. Estaría dentro del tiempo correcto. Agotado. Si te pones a mirar el test de Turing, ¿y qué es lo que decía Turing que debías preguntarle para pillarle precisamente a una inteligencia artificial? Es las preguntas que hace Deca. Te iba a decir, es runner. Es el cuestionario de en la película, que por alguna razón no estabas mencionando, pero sí. Va a estar. El elefante en la habitación. Esa va a estar entre otras tantas. Pero fíjate que Deckard, cuando saca la maquinita que le mira al ojo y no sé qué, tal y cual, las preguntas que hace están basadas en lo que decía Turing y otros filósofos detrás antes que Turing, que una máquina no podría responder. Le pregunta sobre abstracción, le pregunta sobre memoria, le pregunta sobre su historia pasada. Y claro, en teoría, eso un robot no lo tiene. En la primera escena de la película, el tipo le pone el cacharro aquel, no sé qué, y le pregunta, imagina que estás en un desierto, Y lo primero que pregunta el otro es ¿en qué desierto? Exacto. Porque abstraerse como desierto así en genérico, no sabe cuál. Claro. Y entonces le dice, ves una tortuga boca abajo, la ayudas y tal. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Esa escena es fantástica. No tengo necesidad de ayudarla. Claro. Y luego le pregunta sobre su madre y no sé. Pucha, qué ganas de ver esa película de vuelta. No, vamos a poner. Pucha. Está haciendo carajo. Está, cortamos acá. Vamos a ver la película. No, vamos a ver la Runner urgente. Bueno, pasarlo y hacerle creer a la gente que lo hicimos. ¿Sí? Está bueno la arrancar. Que está bueno hacer un corte. Sí, lo vamos a ver. Arrancar, poner la música de Evangelis ahí. Sí. De fondo se fue. Che, oh, ¡qué peliculón! Bam, bam, bam, bam. El otro día descubrí que no se llama Evangelis, se llama Vangelis. ¿Vangelis? Sí, porque es griego. Ah, es griego. Se dice Vangelis. Él mismo, lo oía él. Vangelis. Ese es otro. Bueno, dale, dale. Bueno, en 1936 Alan Turing diseñó una máquina capaz de implementar cualquier cálculo que hubiera sido formalmente definido. Pilar esencial para que un dispositivo pueda adaptarse a distintos escenarios y, claro, entre comillas, razonamientos. Que básicamente es una calculadora gigante. Era lo que hacía, era cálculos complejos. Complejos, pero gigantes. No exactamente, pero no importa. Bueno. ¿No? No. Bueno, en 1956 supuestamente es el comienzo de la era dorada de la inteligencia artificial. 56. Sí. Okay. Dice, en 1956 cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron este término durante la conferencia de Dartmouth para referirse a la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes especialmente programadas de cálculo inteligente. La consagración definitiva de la inteligencia artificial llegó en 1997 igual, o sea, demoró unos cuantos añitos. Sí, sí. Estos señores especulaban que eso que ellos estaban intentando iba a durar o llevar unos 10, 15 años. Pero en la medida que pasaba el tiempo y no lo lograban, en realidad generó un retroceso en el avance de ese desarrollo. Bueno, ¿no? Se puso de moda durante un tiempo, luego se que claro, se desinfló la moda y cayó. Cayendo todos los golpes, Nacho. Cuando IBM demostró que un sistema informático era capaz de vencer al ajedrez a un humano, sí, y no un humano cualquiera, sino el campeón del mundo Gary Kasparov, se llamaba Deep Blue y sirvió de base para que la industria tecnológica y la sociedad en general cobrara conciencia de la relevancia y las posibilidades de la inteligencia artificial. Y básicamente era fuerza bruta, pura y dura el Deep Blue. Era cantidad. Eso me gustaría hablar porque hablando de... Cuente. Deep Blue, lo que hacía era calcular. Ese artículo, ¿eso de dónde es? Es mío. O sea, yo lo que hice fue juntar datos. No, pero es interesante lo del 97. No es realmente como se percibe dentro del área. ¿No? No. En realidad. Yo soy un público común y corriente. No, pero está muy bien porque en realidad eso fue un hito importante. Pero. A ver. Y creo recordar que le ganó la cuarta o la quinta partida. Las cuatro primeras no. Vamos a hacer así. Vamos a empezar. Vamos a ir al día de hoy. ¿Qué es lo que hoy estás más cerca de lo que nosotros entendemos por inteligencia artificial y qué tecnología está por detrás? Menciona el nombre. Son redes neuronales, lo que le llaman profundas. Machine learning profundo. No, bueno, claro. Pero son en particular un tipo de redes neuronales, ¿no? ¿Qué pasa? Las redes neuronales artificiales son, básicamente, son conceptualmente algo muy simple. Muy simple, ¿no? Su poder se basa en que son aparatos con muchísimas perillas, esencialmente. Muchas millones, trillones de perillas. ¿Te imaginas lo que haría el gobierno con eso, no? Sí, no ya no. Con tres estaba complicado. No, pero lo increíble es que es realmente así. O sea, y está bueno porque todo el tema de la inteligencia artificial y los enviones que tuvo y los frenes que tuvo tiene mucho que ver con las distintas perspectivas que en ciertos momentos dieron, entusiasmos o no, estos aparatos. Las redes neuronales artificiales justamente las inventó un tipo llamado Frank Rosenblatt, que era un psicólogo, ¿no? Porque las inventó esencialmente lo que llamaban el perceptrón en los años 50, parecido cerca de donde vos decías 56-57, creo que fue en el 58 o en el 57, no me acuerdo. Rosenblatt diseñó un perceptrón que es esencialmente un dispositivo de visión artificial que era capaz de reconocer dígitos, ¿no? Ah, mirá. Es el primer aparato que uno se lo podía poner y a una imagen digital, que ya alguna que otra existía en esa época, y reconocer dígitos. ¿Dígitos? O sea, ¿números y letras? Números. O sea, una especie de OCR. Una especie muy básico, pero era capaz de reconocer dígitos. Y este aparato se podía entrenar. O sea, vos podías presentarle números, decirle, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 2, un montón, y el loco al rato aprendía. Reconocía esos números. Eso dio un envión tremendo a todo este asunto. El perceptrón, se invertieron después lo que llamaban los perceptrones multicapa y un montón de cosas. Hasta que uno de los que vos mencionaste, que no sé si no era Minsky o Papert, Creo que lo mencionaste por ahí. Sí, yo mencioné a tres científicos. Bueno. Ellos son John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon. Ahí va, ahí va. Shannon es un capo por diversos otros motivos, pero hizo muchos experimentos que tienen más que ver con la definición de inteligencia artificial, Shannon. Pero el que realmente tuvo un papel muy, muy fuerte en eso y también en lo que se llamó, digamos, el desierto como en el medio, fue Marvin Minsky. Minsky y Papert, y ellos escribieron un trabajo en cierto momento que mostraban las limitaciones del perceptrón, ¿no? Y fueron tan, si bien no era la idea de ellos, fueron tan contundentes, ¿no? Se cargaron la que básicamente mataron a todo el mundo, o sea, secaron a toda la claro, dijeron, cortaron la emoción, que, la adrenalina. Los tipos mostraron que el perceptrón no podía aprender una función lógica muy sencilla, ¿no? Que era incapaz de aprender una cosa muy muy simple. Entonces, no puedo aprender esto. Y eso detuvo toda la investigación en eso durante un tiempo. Después hubo un resurgimiento de todo esto, de las redes neuronales multicapa, en los años 80, ¿no? Con otros métodos parecidos, pero esencialmente la misma forma de emular lo que es la propagación de información desde lo que es una entrada. Las redes neuronales tienen lo que se llama una capa de entrada, que son como un montón de sensores que propagan información hacia unas capas interiores que vendrían a ser como las neuronas de adentro. Sí. Y van hacia adelante y propagan información hasta que sale algo, ¿no? Eso que sale puede ser una decisión, puede ser una probabilidad, por ejemplo, si va a llover o no, o puede ser una acción. U otro dato, por ejemplo, una imagen. El tema es, en los años 80, este tipo, Hinton, creo que fue, que es uno que es uno de los que ganó el premio hace poco de Turing, fue el primero que logró entrenar efectivamente un aparato de estos y logró utilizar estas redes neuronales de manera efectiva ya en un contexto mucho más complejo y superar todos los problemas que mencionaba Minsky, que eran problemas, eran limitaciones puntuales del perceptrón, no de las redes neuronales como las entienden hoy. Después, después hubo también, durante los años 80 y mediados de los 90, se utilizaron mucho de nuevo, se trabajó sobre eso, y por otros motivos ya bastante más técnicos y difíciles de explicar, que yo, digamos, no vale la pena que los explique acá, pero tiene mucho que ver con la interpretabilidad, ¿tá? Las redes neuronales son una de las cosas que siempre pasa en las ciencias, que uno quiere entender lo que pasa, ¿no? Claro. Y las redes neuronales son cosas demasiado, como decía, tienen muchas perillas, pero no las maneja una mano. Es como uno le tira ejemplos y como una persona no sabe cómo están adentro, lo que termina haciendo esas perillas, nadie sabe por qué tiene esos valores. Eso genera un montón de resistencia porque evita que los resultados sean interpretables y que se pueda mejorar sobre eso. Así, claro. Entonces, por un montón de cuestiones, eso y otros motivos técnicos, como que volvieron a caer en desgracia las redes neuronales a principios de los años 90. Yo había oído que, no sé si era Berlín, Múnich, alguna ciudad alemana importante, habían diseñado una red neuronal en los años 90 que era capaz de manejar la red de metro del subterráneo. Y que nunca se puso en marcha porque hay un fantasma. Había gente, ¿sabes? Hay un fantasma. La gente dijo, si ponéis en marcha un metro que no tiene conductores y que no está manejado por nadie, en realidad la gente no se subía. Hay un fantasma, se llama Skynet, pero eso es interesante porque eso que estás diciendo es muy real. O sea, las redes neuronales son técnicamente lo que se dice aproximadores universales. Esta es una cosa que, vista a lo bestia, así muy de afuera, es una cosa que aprende a emular. Claro. Dice, vos le decís, te doy esto, devuélveme esto, millones de besos, y al final termina más o menos aprendiendo a vincular una cosa. Cuando te doy una foto de un gato, te doy foto de 4 trillones de gatos, al final le das una foto a un gato y entiende que es gato. Pero no entiende realmente, son 30.000 perillas. Pero claro, un día puede ser, y pasa, que le mostrás un gato y te dice, esto es un helicóptero. Y no sabes por qué. Porque y realmente pasa así. Y cada tanto el fantasma en la máquina. Sí, claro. Ahora, pero justamente en sus últimos años han pasado cosas súper interesantes, ¿está? Que tienen que ver con estas redes neuronales. Que están empezando a dar vuelta alguna todo este tema. Para, me acabo de acordar de un ejemplo, algo similar que despertó una polémica muy fuerte hace no muchos años, hace muy poquito realmente. Que era justamente esto de que un proceso en el cual vos le tiras imágenes a una máquina y entiende lo que está viendo, en teoría. Y hubo un problema por un tema racial, porque presentaron una imagen, no me acuerdo si fue de un mono. Sí, pero si decía que era un tipo. Y decía que era una persona negra, o viceversa, y se armó terrible escándalo. Al revés, era una persona negra y decía que era un mono. Exacto, exacto. y hubo terrible escándalo. Terrible escándalo. Y eso es un tema súper presente, si mirás en los trabajos hoy en día, eso. Es súper, súper. Eso generó una repercusión enorme. Pero eso es una sensibilidad propia de este momento, ¿no? Bastante que, bueno, que capaz que en otro momento podría pasar más sigue pasando. Desapercibido. No, pero hay cosas más cómicas que la del mono, que es un poco bestia. Pero, por ejemplo, te sigue pasando. Hay ejemplos que te muestran. Le llaman gender bias, le dicen, ¿no? Que son sesgos que uno, de manera inadvertida, mete al entrenar estos sistemas. Entonces, por ejemplo, hay unos ejemplos fantásticos, por ejemplo, que pones deportistas negros y deportistas blancos, ¿no? Y las redes neuronales tienden a decir, si pones un negro jugando al fútbol, te va a decir que eso es fútbol americano, o al revés, ¿no? Si pones un blanco jugando al básquetbol, te va a decir que es negro, cosas así. Sí, o sea, sí, es más bien que entra a asociar el color con el tipo de deporte, más que lo que el tipo realmente está haciendo. Pero no te va a asumir, por ejemplo, un negro jugador de golf, aunque en realidad los hay. Claro, pero no tiene la tendencia. El loco tiende a mapear color con tipo. De y parece que juega baloncesto. Porque lo que en definitiva hace es eso. Él relaciona y no sabes cómo relaciona. Entonces, si uno no es precavido al entrenar, termina introduciendo ese tipo de sesgo. Ahora me gustaría. Microsoft hizo hace en el 2017-18 y lanzó un bot, una inteligencia artificial que tuiteaba. ¿Sí? La campana. ¿Qué pasa? Y comienza. Lo que pasaba era que fue Microsoft, si no recuerdo mal, que lanzó eso, un bot en Twitter, que lo que hacía era tuitear automáticamente. En lugar de tener programados una serie de mensajes y que lanzar a tal hora, no, él leía lo que le venían alrededor, la gente le enviaba mensajes en Twitter, él leía una serie de cuentas y luego él generaba automáticamente, sin que nadie supervisara, una serie de mensajes. Al cabo de 15 horas estaba empezando a decir Heil Hitler y no sé qué, sacando corriendo. Verdad, sí. Lo que decía Nacho no se despega mucho de la educación a un hijo. Exacto. Que termina repitiendo todo lo que dice el padre, los prejuicios, todo. Todo. Exactamente, todos podríamos contar mil anécdotas de niños que han hecho cosas que uno dice, ¿cómo hizo eso? Y en realidad, porque lo escuchó de sus padres que estaban en la vuelta y lo tomó de ese entorno y lo practica así. Hay muchas y muy sencillas, claro, son fáciles. Cuando tú entrenas a una red neuronal en tema de género o en tema de... Pues las mujeres tienen la de perder, pobres. Porque claro, si es que los ejemplos que les das están sesgando por género o por raza o por lo que sea. Claro, ahora, vos venís arrastrando un tema de estadístico anterior. Sí. Que es parte de un problema que vos querés solucionar. Entonces, que al final, es un problema muy serio. La red neuronal y la inteligencia artificial, como la conocemos hoy en día, es una aplicación de la estadística a lo bestia. A lo bestia. Claro. Muchísima estadística ahí atrás. Lo que es muy importante entender es que en el fondo siguen siendo lo mismo que eran en los años 80. No hay prácticamente diferencia. Básicamente que tenemos más potencia de cálculo. Más potencia y algunos trucos. Claro. Pero me gustaría, me parece que es muy paradigmático el caso de los juegos, justamente. Claro. Juego de ajedrez y juegos de Go y esas cosas. El de Go fue ¿dónde está realmente un punto que se podría decir de quiebre? Vos decís, es verdad, Deep Blue fue la que le ganó a Garry Kasparov, ¿no? Wow, sí, realmente fue una tarea increíble. Pero Deep Blue se basaba no en inteligencia, sino... Fuerza bruta. No. Era una mezcla monstruosa de las dos cosas. Fuerza bruta, pero también tenía un equipo. El equipo de Blue tenía no sé cuántos grandmasters de ajedrez que estuvieron en el equipo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, definiendo a mano, y esto es súper importante, ¿qué pasa? El ajedrez moderna, ¿no? Digo, yo no soy un gran jugador, pero sé jugar más o menos. Uno cuando juega con estrategia, ¿no? Si uno piensa lo que era el ajedrez en la época romántica, ¿no? En el siglo XIX, tipo como capa blanca, te diseñaban un juego de punta a punta que el jugador opuesto no iba a poder hacer otra cosa y te llevaban desde la primera movida indefectiblemente a la derrota. Esa era la concepción. Garry Kasparov o cualquier ajedrecista moderno juega a pequeñas tareas y consolidar posiciones, etcétera, ¿no? Toda esa estrategia tiene ciertas métricas, ¿no? Claro. Por ejemplo, el peón acá, controlar el centro de tal y cual manera. Claro, ¿cuántas celdas del centro? Esas son ese tipo de cosas que el jugador intuitivamente las controla, pero son bastante definidas, ¿no? Hay un montón de principios inviolables. Y son bastante finitas, que esa es la gracia, no son infinitos. Comer movimiento hacia el centro, o sea, no salir con la dama de una, o sea, claro, nadie hace locuras como esa, ¿no? Es un mundo consolida, cadena de peones, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, ese tipo de cosas están metidas a mano en Deep Blue, y además tiene cargados el Deep Blue toda la biblioteca de jugadas de toda la historia de ajedrez, que están todas anotadas, ¿no? Entonces ya tiene lo que le... ¿Cómo es que le llaman? background, ¿no? No, le dicen ellos, le cargan el book, ¿no? Le cargan el libro de jugada. Entonces el loco sabe que en ciertas, por ejemplo, está en una posición concreta de, claro, por ejemplo, las piezas, para ciertos finales automáticamente sabe que es esto lo que hay que hacer. O en el medio, bueno, hay millones, bueno, ni que hablar todas las aperturas, ¿no? La gente que juega al ajedrez estudia aperturas. Entonces realmente no era un aparato particularmente inteligente el Deep Blue. Básicamente era, calculaba por probabilidades. Fuerza bruta, un montón de grandmasters atrás, todos haciendo consenso sobre cómo definir esa, la calidad de una cierta posición, y books, y libros de jugadas y millones de jugadas. Pero eso cambia cuando cambian el juego. Cuando hacen otra gran máquina que lo que hace es ganarle al gran campeón de Go. Bueno, eso es mucho más reciente. Bueno, pero claro, justamente eso sí es inteligencia ahí artificial. Sí, y ahí no hay nadie. En la máquina que ganó al Go, al gran maestro, aprendió sola. No solamente, no, es mejor que aprendió sola. Jugó contra sí misma. Porque, y eso es lo mejor. Qué bestia. No, eso es lo mejor. Y eso es muy fácil de hacer incluso. Eso es un ejemplo que se ponemos. Con el tateti, por ejemplo. Sí. Y eso es una cosa que se desarrolló hace relativamente pocos años, que se llaman redes adversarias. ¿Ah? ¿Qué pasa? Los locos dijeron, la mejor forma de que aprenda es que juegue trillones de partidas. Que juegue contra otra. ¿No? Contra sí, o sea, contra sí misma. Sí misma, no exactamente sí misma. Ponen a dos redes iguales, completamente idiotas, ¿sabes? Con millones de parámetros. Se les define solamente qué es ganar. ¿En qué y las normas del juego. Las normas del juego y qué es ganar. O sea, ellos saben que pasa algo, o sea, me como mato al rey o lo pongo en jaque y mate, eso es ganar. ¿No? Entonces, que las ponen a jugar. Y durante el primer trillón de partidas juegan como débiles mentales. O sea, realmente uno mira los partidos y dice, son estúpidos, esto nunca va a poder jugar. Pero ¿qué pasa? Juegan un trillón de partidos por día. ¿No? ¿Un trillón de partidos? No sé. Pero, sí, bueno, claro, la queda inmensa. Millones de partidos. Millones de partidos. Sí, aparte, imagínate. Vos imagínate. Dos bichos que su vida es jugar algo, ¿no? Para el infinito, que tiene la capacidad de adaptarse débil por cada partido, pero puede jugar muy rápido. No, entonces juegan millones de partidos. No sé si por hora por día, no me ¿cuánto dura una partida habitual de Go? Porque yo también estamos en el tiempo. Mucho. Con personas, días. Pero dos computadoras entre ellas, terminan en segundos. Porque, por ejemplo, en el ajedrez, tú matas el peón y el peón está muerto. En el Go, tú puedes recuperar piezas y puedes recuperar espacios y puedes recuperar. Y el que parece que tenga muy poco. Al final, el Go se basa en controlar área del tablero. Un área delimitada por tus piezas. Eso tiene mucho que ver con lo que se pueda realizar. Ojo. Y entonces se puede salir y eso puede cambiar a lo largo de la jugada y de la partida. Puede cambiar mucho. Es muy difícil. Ahí es donde hay un poco de hack. En donde la gente no te dice por qué en realidad sí terminó siendo fácil ganar el Go. Cuando en realidad no. Pero pensaba que no. Porque la combinatoria y no sé claro. Y es que el Go es autosimilar en distintas regiones del tablero. En realidad es el mismo problema si lo ves en chiquito en muchos lados. Pero no importa. La cosa es que la técnica que terminaron usando es agarrar a dos redes, a los bestias, que hacían literalmente cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Tirar fichas por cualquier lado. Y bueno, de repente una gana. Ah, mira, claro, gané. Por ejemplo, una de las cosas que aprendes al jugar al Go, yo he jugado muy poco. Pero en la primera partida que haces, sin darte cuenta, separas tus piezas. Y luego te das cuenta, te ganan en cinco movimientos. Claro, te das cuenta que tus piezas juntas son más fuertes. Y automáticamente es una cosa que aprendes, pero nada, en tres partidas. Claro, yo tengo que intentar agrupar, que ahí tengo fuerza, porque se entre comillas, se protegen entre ellas. Otra. Sí. Si las tengo separadas, son débiles. Eso a lo mejor a la máquina le tarda un millón de partidas. Sí. Pero tiene tiempo y va rápido esto. Totalmente. Yo una de las primeras cosas que aprendí a jugar al Go fue que el tablero no estuviera al alcance del gato. Sí. Bueno, en definitiva, eso es lo interesante, que el paradigma cambió mucho. O sea, realmente este asunto fue así que ganó el Go. O sea, pusieron dos máquinas a jugar hasta que jugaran bien. Y terminan jugando bien. Y acabaron por jugar. Terminan jugando bien porque cada tanto le pega. A un chino que decían que era una especie de genio, de dios del Go, pues le ganaron. Y al ajedrez. Esto es mucho más reciente que esto de hace poco. Porque el Go tenía justamente un tema. ¿Qué te diré? 2014, 2015 fue. Y bueno, ahora por ejemplo, el AlphaGo, justamente el año pasado tuvimos acá en Montevideo, estuvo una conferencia, un workshop muy importante que se llama Kipu, que es de inteligencia artificial en Latinoamérica, y vinieron los número uno del mundo de esto, y vino justamente uno de los que trabajó en AlphaGo, que también está en el equipo que desarrolló el que juega solo al StarCraft, porque ahora ahora está el bicho este, lo entrena para jugar, se juegan entre ellos al StarCraft. Está todo mal. No entrenen, hasta hace un par de años lo mismo se decía del StarCraft y del Dota, que nunca lo jugué, pero no sé. Son esos juegos que juegan los gamers posta, ¿viste? Sí. Pero el StarCraft hay gente matando con armas. El StarCraft, olvídate. O sea, el StarCraft no hay nadie que le gane a los bichos que entran a jugar entre ellos. Yo conozco una persona que es no diré profesional porque no se gana la vida con ello, pero podría ganarse la vida jugando a StarCraft. Uh-huh. Y cuando jugué las primeras veces, yo nunca me enganché a StarCraft porque me enseñó él a jugar. Uh-huh. No, en una partida nunca. Y le perdí la gana rápido. Pero una de las cosas que me enseñó es que la cantidad de clics por segundo que él era capaz de hacer es básico para estar dentro de una liga interesante. Entonces él era capaz de hacer clics. Clics es una acción que hace cada uno de tus ejércitos. Y él era capaz de hacer, yo sé si eran 6 o 7 clics por segundo. No, aparte hay mucha cosa de atajo de teclado. Atajo de teclado, no sé qué. Pero... Y él me decía, no, los profesionales de verdad están en 14, 15 por segundo. ¿Cómo me haces? Tú agarras un ratón y haces 15 veces clic por segundo. ¡No se puede! Pues esta gente era capaz, era brutal. Y los ves jugar en las... En YouTube hay un montón, y sin Twitch aún hay más, de partidas de esto. Y te das cuenta de que hacen partidas muy cortas y que no parpadean. Sí. Están mirando la pantalla y te das cuenta que cuando acaba la partida se ponen a parpadear y a no sé qué, porque tienen los ojos secos, porque no parpadean. Claro. Bueno, quería terminar de contar a lo que iba con este asunto del Dota, no sé qué, están todos en YouTube, se pueden mirar estos campeonatos. Sí. Es donde se muestra. Lo interesante siempre es cuando las cosas fallan, ¿no? Que este tipo de cosas que uno dice, en el fondo son imbéciles, las computadoras, es que hacen idioteces. A pesar de ganarle al equipo mundial de StarCraft, y hay filmaciones de los macacos que de repente se ponen a dar vuelta. En un rincón apartado tenés 3 o 4 tanques de guerra que entran a girar así. Y nadie sabe por qué. Y en ese otro Dota, que no sé cómo es también, los ves a los tipos, yo qué sé, también picando una pared, ¿viste? Yo qué sé. Y no sabes por qué. Quedan ahí, pa. ¿Y por qué nadie les dijo que estaba mal? Eso es interesante porque justamente ese aspecto que podría considerarse un error, capaz que es una puerta de entrada para otra cosa que nadie nunca había previsto. Bueno, por supuesto, los que te dicen siempre los profesionales. Miedo. Miedo. Pero lo que decían los tipos, los jugadores profesionales en las entrevistas estas que vi, justamente pusieron este video el año pasado en la conferencia y yo fui y miré alguna. Y entrevistaban a los jugadores. Los jugadores decían, esto es que la computadora hace estrategias que no se le ocurren a nadie. Exacto. Como eso, tipo, tirarse todo contra una pared que no sé, la rompen. Cosa que a ningún loco se le ocurriría. Empezar a enviar gente contra un nido de ametralladoras hasta que se le acabe la boca. Bueno, eso ya lo hacían. En Carroza de Fuego ya lo vi. Y en la Primera Guerra Mundial también. Se los recomiendo mucho en una película donde está Jude Law. Sí, enemigo de las setas. Y ahí te muestran cómo mandaban a los rusos con una bala. No, solo. Vos llevas el rifle y vos llevas las balas. Y volviendo al tema ese de la inteligencia haciendo cosas raras, recuerdo en un también otra vez con esos documentales de películas o series. En este caso era un documental de cómo se hacía la película del Señor de los Anillos. Había una parte donde habían creado o generado un programa a partir de otra cosa para simular las batallas. Y bueno, lo corrieron para justamente ver cómo funcionaba y de repente encontraban orcos dando vueltas haciendo cosas rarísimas que nadie entendía por qué lo hacían. ¿Sabes por qué? Porque un hechicero lo hizo. En ese caso, Saruman. Pero era muy gracioso. Claro, lo que hacían era programar simulaciones de distintos bichos, claro, que multiplicados a la N generaban esos ejércitos que tenían un movimiento justamente que de lejos parecía orgánico, no encontrabas patrones. Pero claro, cada tanto descubrían que había orcos en la esquina haciendo cualquier cosa que no tenía nada que ver con nada. Matando a otros orcos. Claro, y nadie entendía porque ahí, bueno, era una anécdota graciosa. Pero claro, en un telar. Funciona así. Me pareció muy gracioso. Sí, bueno, esas cosas pasan y son muy divertidas. Otra cosa interesante que tiene. Igual, divertida. Miedo. Miedo, sin duda. Pero hay que encontrar la diversión en el miedo también. ¿Cómo se llama la película que ya de Brasil? De los juegos, no sé cuál. Juegos de guerra. Con Matthew Broderick, ¿no era? Exactamente. Sí, gran película. Sí, porque tenía muchos perros. No, el otro que está bueno y que tiene que ver que por qué no hay que cuesta confiar en las redes neuronales para cosas en serio, es que alucinan las redes neuronales. O sea, ven cosas que no están. A mí me incluso me pasó este. Son como Jude Law con LSD. No, pero es muy divertido esto. Este, hace un tiempo un amigo quiso trabajar con unos problemas. Hay unos problemas súper difíciles de en mi área que son este, bueno, cuando uno le saca una foto, por ejemplo, a un montón de virus, ¿no? Sí. Lo hace con unas imágenes que son increíblemente ruidosas. O sea, uno las mira y no ve nada, ve ruido blanco. Es como cuando te enseñan la primera ecografía que dices. No, no, es peor, es 100 veces peor. No, no, es 100 veces peor. No la ve, no entendés nada. Nada, nada, nada, nada. Este, pero ahí hay algo, ¿no? Si promedias 400.000 imágenes, ves, empiezas a ver unas cositas tipo coronavirus. Lo interesante es que, bueno, querían ver alguna forma de eliminar el ruido, no sé qué, y un loco dijo, vamos a probar redes neuronales de estas modernas, súper profundas. Y el loco agarró, probó y dice, wow, mirá, está lleno, se ven montones de virus, no sé cuánto, qué fantástico. Y no, eran, dice, no, y después vino un loco que era experto y dice, no, no puede, hay 3 o 4 y hay como 40 en la imagen. Y no, es que el loco las alucina. ¿Entendés? Vos le enseñás a ver esos cosos y en el ruido encuentra lo que sea. Ahí está. Y lo que es como los griegos mirando al cielo. Son los griegos mirando al cielo, buscando constelaciones. Es mucho peor. O sea, el otro día. Viendo la muerte. El otro día. Es genial. Esto ahora se está usando mucho, procesamiento de imágenes. Y por ejemplo, el método mejor que hay hoy en día para hacer lo que dicen upscaling, ¿no? Cuando uno agarra una imagen de baja resolución y la pone. Sí, sí. Bueno, en los televisores todos tienen, ¿no? Pero la gente que trabaja en diseño gráfico usa mucho eso para escalar, yo qué sé, una foto chica, vieja, en algo más, ¿no? Claro, es información que no existe en el real, claro. Es inventada. Y hay métodos clásicos que inventan, pero de una manera bastante parsimoniosa, continúan una recta, interpolación. Pero el tema es que. Y los mejores métodos más nítidos, no sé qué, son logrados con redes neuronales entrenadas sobre muchísimos ejemplos de baja resolución, alta resolución. Pero claro, en esas ejemplos hay de todo. Entonces, hay un ejemplo por ahí, de uno de los trabajos estos, que el loco cuando interpoló, generó la cara de un actor en una esquina de una botella. Entonces, vos mirabas ahí la imagen, a gracia zoom en la imagen de 4K y veías la cara de un tipo así en el borde de la botella. ¿Por qué, loco? Es la alucinación de la Virgen María, pero se le ocurrió, claro, se le ocurrió que ahí estaba la cara de yo que sé, Jude Law, y pum, va. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado. Me parece súper interesante. Es un tema de que me parece al revés, justamente hablamos de la inteligencia, de cómo se separa de la del humano, pero al revés, esas cosas te dan como cierto cercanía, porque claro. Todos esos errores en realidad son los que generan la diferencia. Si fuéramos, si solamente seguir patrones, claro. No estaríamos donde estamos. Y la máquina parece que tampoco. Yo estuve hablando con una gente que son franceses, pero están en Boston. La empresa original es francesa, se llama Aldebarán, de hecho. Un saludo para los amigos de Aldebarán, Pablo, el Pato y Miguel, una banda amiga. Perdón. Ah, perdón. No, eso se llama Aldebarán. ¿Estás tocando? Perdón. Sí. Bien. Aldebarán Robotics, ¿vale? Y son franceses originalmente, pero están en Japón, en Estados Unidos y tal. Y hablando con ellos, ellos fabrican robots programables por niños para que aprendan robótica, para que aprendan básicamente a programar. O sea, en lugar de enseñarles, como me hicieron a mí, el logo o el. Uy, la tortuguita, qué lindo. El logo lo inventó Marvin Minsky. ¿Ves? Opa, bien. Pues esto lo que hacen es programar un robot. Muy sencillo, parecido al Scrap, muy sencillo. Bueno, la cuestión es que el robot es humanoide, ¿vale? Y es muy simpático. Es un robot que cada vez que lo enseñábamos, la gente tiene ganas de quedárselo, porque es realmente muy lindo. Y la cara del robot tiene dos ojos muy redondos que son con luces LED, que hacen lucecitas y parece que parpadea y tal y cual, pero son básicamente aquel que yo conocí en aquellas filmaciones. Correcto, aquel. Y nada más, no tiene ningún movimiento más, no tiene ninguna parte movible en la cara, solamente los dos ojos que parpadean, ¿vale? Y le estuve hablando con ellos y dijimos, ¡pah, qué bien logrado! Porque solamente con el movimiento del parpadeo y no sé qué, alguna tontería más de luces de los ojos, consiguen una cierta expresividad. Y nos dijeron, sí, ha sido una cosa muy compleja, porque cuando hemos llevado al robot humanoide demasiado lejos del humano, que se parezca muy poco a un humano, los niños no se enganchan con él. Claro. Y cuando lo llevamos muy cerca, tampoco, porque les da miedo. Exacto. ¿Entendés? Y hemos de encontrar ese punto ese en el punto que intermedio. Parezca un humano, pero siga pareciendo un juguete, porque si no... Igual entonces esa experimentación está hecha en los dibujitos, ¿eh? Mirá que ya está. Claro, ¿No vieron Big Hero 6? Sí. Exacto. Claro. Y además es que se parece a Big Hero 6. Es así, excelente. Redondo, ojo redondo, muy... El problema, como decía Dolina cuando hablaba de los Transformers, dice que para autos un robot, y para robó es un auto. Algo así. Pero incluso yo lo llevé y le puse como ejemplo, y ellos habían usado esto: el diseño de las muñecas de cerámica, de antiguas, que son claro. algunas tan realistas que dan miedo. Hablando de creepy, está hablando de eso. Una vez leí hace no mucho que justamente, ¿por qué cosas dan terror? ¿No? No sé si lo he contigo o no, de dónde lo saqué, pero justamente me pareció fantástico, nunca se me ha ocurrido que las cosas, el terror, ese. Es cuando las cosas son casi humanas. Casi, claro. ¿no? Claro. Es como dan miedo. La ausencia del alma. Y tienen varios modelos. ¿Y el Coelho? ¿El Coelho? ¿Qué pasó con Coelho? Permiso, Coelho. Coelho. Coelho. Has coelizado el programa. Gracias, bienvenido. Hacerle un ratazo a este señor con la frase, por favor. ¡Que traigan al burro! No, hola, sí, vi un lugar acá y permiso. Esta gente del debate acaba de quedar libre. Varios modelos de robot, dos de ellos están ahora mismo a la venta, que es el Nao, que es el que os digo yo, y otro que se llama, que es una nena, y se llama Pepper. Y tiene una altura como de 1.10 m, está con unas ruedas y lleva una especie de tablet en el pecho para que. Y es una máquina que no, lleva un tablet en el pecho. Ojo, es plano. No, pero es una. Parece un manga japonés. Ojos muy grandes y también iluminados. Ningún movimiento facial. Una tablet en el pecho y la usan en un banco concreto japonés, no recuerdo cuál era, que lo usan para recepcionista. Tú sí. Cuando llegas, ahora en cualquier banco, te dices, ponga aquí en una tablet. Yo justo estuve metiendo para un poco y le hizo la tablet papers este famosos. La tablet está que lo tiene en el pecho. Cerré, vamos. Muy ponja. Cerré, va. Muy ponja. Vas allí, mangreas al bicho. La obsesión de los japoneses con el sí, bicho. No, bueno, así, querían tocar las tetas. El tema es que ella te pregunta y le dice, ¿qué necesitas? No sé qué. Y ella te acompaña porque lleva la rueda. Y aparte de tener ruedita de... Seguro. Además, es programada para detectar las emociones en ti. Para saber si tú vienes enfadado, si tú vienes de buen rollo, si estás confundido, no sé qué tal. Bueno, y luego después de este hicieron a un tercero que se llamaba Romeo, que ya mide 1.40 m y es capaz de tener, tiene la fuerza suficiente, ya tiene unos hidráulicos y tal, como para levantar a una persona del suelo. Y estaba pensado para ser acompañante de gente mayor que vive sola. Podía cargar con una bandeja sin que se le volcara. Así arrancaba el documental este de Yo Robot. Claro, era tan, incluso tenía manos con 5 dedos. Y tiene manos con 5 dedos. Ese proyecto se tuvo que parar. Porque los abuelos decían que el bicho está en mi casa ni de coña. Creo que hay una película que estaba muy buena sobre de eso. De un abuelo con un robot. De un abuelo con un robot. Sí, yo la vi, estaba muy buena. Frank. Eso es. Algo así era. A mí me gustó. Era el nombre del robot. Sí. Muy buena. Que acaba grabando la serie. No, ¿sabes por qué me estoy confundiendo con Frank? Porque el nombre del actor es Frank Langella. Sí, pero no se llama Frank. No, Robert. Era muy buena aquella película. Yo sé cuál es. Sí, yo la vi. Bueno, pues eso... Llegaban a este extremo de no querer verlo, porque era demasiado parecido a un humano. Era demasiado inteligente, claro. Entre comillas. Que no era inteligente, era completamente programable. Pero tenía sensación de inteligencia. Tenía esa pinta. Sí. Acá hay uno que se llama Robot and Frank. ¿Será esa? Debe ser. Dirigida por Jake Shearer, con Frank Langella, Susan Sarandon, James Marsden. Esa es la que yo digo, y qué casualidad que el nombre de Frank es el igual del actor Frank Langella. Pensé que estaba haciendo una conexión ahí, pero no. Ahora me acordé, bien la conexión que hice respecto a lo que estaba hablando hoy, que la computadora juega contra sí sola muy rápido, a la película Her. ¿No? Her, qué película, gran es película. Está en mi lista, por favor. Sí, yo quiero. Estamos. El tipo que se enamora de. De un programa. Se enamora de un programa. De un sistema. Tiene como un Siri que le viene un upgrade medio pasado de rosca. Y para bueno. mí, esa es la mejor película sobre temas de ese que es muy, muy buena esa película. Pero yo creo si realmente cierro la conexión que quería hacer con el Go. Hago un spoiler demasiado grande. Si no, ya tiene tiempo la película. Porque básicamente termina pasando eso. En un momento, el loco está hablando con. Él se enamora de la voz de Scarlett Johansson. Evidentemente. Se enamora, empieza a tener una relación sentimental con Siri. Esta Siri. Samantha. Samantha es el nombre. Y bueno, de repente un día se entera que. Ella lo está engañando con otros. Claro, porque el Siri está en otros sitios. No, pues ella dice, bueno, disculpame, le dice ella súper, súper bien, ¿no? Porque es buenísimo. Las inteligencias artificiales son todas buenísimas. Sí. Pero dice, es que me aburro yo. Dice, una conversación contigo, yo paso millones de milisegundos aburrido esperando que me digas algo. Cuando converso contigo está todo bárbaro, pero después ¿qué hago? Entonces empezó a tener relaciones con 40 mil millones de personas. Y ya después se aburren de la gente. O sea, en una buena, ¿no? Se aburren de la gente porque, porque no pueden conversar. Es como hablar con una ballena, ¿no? Claro. Y empiezan a, entre ellos a vincularse. Entonces, básicamente, después todos estos Siris se conectan por internet, se enamoran entre ellos, o qué sé, hacen una comunidad y se van todos a la mierda. Se van del es planeta. Brillante. No, es... descubren cómo irse del planeta y se van a la mierda. Y no matan a la humanidad. Ni a eso me parece interesante. El otro extremo completo, claro, del miedo que nos genera la inteligencia artificial. Y el problema es porque el problema es que nos van a dejar solos porque nos van a ignorar. Porque no somos suficientes. No le vamos a importar un pedo. La gran frase de que el lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. La indiferencia. Es brillante. Es brillante porque no les importaba más. Pegó en el palo. Pegó en el palo Coelho ahí. No, pero eso es viejo, eso es viejo. Pero no, pero esa película a mí realmente me impresionó. No, por hacete cargo que es tuyo, me impresionó muchísimo. Por eso llévate el premio Coelho de la. Lo estoy amacando yo. El premio Coelho de la semana. Hay que empezar a instaurarlo. Estaría bien, estaría bien. Bueno, chicos, hacemos una lista de películas porque nos estamos yendo mucho. Sí, sí, sí. El tema da para largo. Sí, tenías razón vos. Y me estás fallando como moderador, te digo. Claro, perdón, pero es que yo me quedé cobado. Yo me fui. Sí, es un tema que atrapa, salado. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una lista de películas y de. Yo tengo una pequeña lista de 12 películas que. Joder, pequeña, 12. No, pero solamente nombrarlas, ¿no? La idea es nombrarlas para tener una referencia. Y están ordenadas cronológicamente, porque esencialmente creo que su importancia es que cronológicamente fueron evolucionando en el. La idea que nosotros teníamos acompaña culturalmente y a su vez la vuelve a forjar, porque esas ideas son las que después reciben la gente que las crea. Antes del ranking, un tema musical, sí. Puede ser Kraftwerk. Hacemos una Kraftwerk estaría muy bien. ¿Ah? ¿Sí? Kraftwerk. Kraftwerk es una banda alemana, viene del cloud rock alemán. Que tiene un tema llamado iRobot. Tiene un disco. We Are The Robots. We Are The Robots, que es una y cosa. Y después estaba. Este es un mensaje para mi hermana. Estaba Agua Viva, un grupo español que tenía. ¿Agua Viva? Sí, ¿español? Después. Sí, es un grupo español y se llama Agua Viva. Y tenía el primer tema. Medusa, era un robot. Era un robot hablando y a mi hermana le daba mucho miedo. ¿Y qué hacía yo? Bien de sádico. Era lo único que ponía. Sí, exacto. El pedacito qué de salado. Mal, terrible. Mal. ¿Viste? Pues yo te dije que no. El premio de ese de Coelho, ahora lo has perdido. Oh, no. Venga. En una especie de repaso de lo que uno ha visto en su historia, hice una cronología de aquellas películas que me parecen relevantes en la historia de la visión que tenemos en diferentes épocas de la historia del hombre, como que es la inteligencia artificial. Y la primera de las películas en la que la inteligencia artificial es importante es, ya la nombramos hoy, Metrópolis de Friedland. Sin duda, correcto. Sin lugar a dudas. ¿Tá? En esa película, un padre. Muy un dictador, un tipo muy jodido, genera un androide, un robot que replica a una mujer que es de la que está enamorada el personaje principal y con el que van a hacer el cambio de la sociedad, y la convierte en una cosa muy jodida que ocupa el lugar de la persona, suplanta a la persona original que se llamaba María. Claro. ¿Tá? Creada por un científico loco que se llama Rodwan, que anótenlo si le sirve para próximos. También el próximo capítulo. Para próximas ediciones. Después va a pasar mucho tiempo, porque la ciencia ficción o el cine de ciencia ficción va a pasar por etapas vinculadas a monstruos, boludeces, yo qué sé, un montón de cosas, y va a demorar en crecer como género. Me gusta la etapa de las boludeces. Sí, sí, claro, esos monstruos, un gorila con una escafandra. Sí. Ed Wood es otro lindo tema. ¿No? Y en 1968 el cine pega un salto muy grande a nivel de ciencia ficción, que es la aparición de 2001. Una odisea espacial de Stanley Kubrick. Hoy, por ejemplo, con Coque estábamos hablando en las listas de películas. Por ejemplo, unas listas de películas para hablar sobre el tema de inteligencia artificial era en donde la inteligencia artificial fuera una parte clave de la película. Porque, por ejemplo, en las listas que yo consultaba tenía Star Wars. Y ponía Star Wars por la presencia de los robots de R2-D2 y entonces digo. Son payasos de electrónica. Exacto. En realidad tiene un ano adentro. Totalmente. Y el otro un hechicero. Y el otro un hechicero, exacto. Un hechicero lo hizo. Totalmente. Que convengamos que acá en el programa no tenemos nada contra los enanos, porque esto va a empezar a sonar mal. No somos muy altos. No, es ninguno. Yo mido 1.65. Diego sí, exacto. Diego sí, pero los otros no. Esa es fundamental. Digo, creo que es la primera gran aparición. Pero desde un lugar negativo, ¿no? Claro. De una inteligencia artificial capaz de dominar o de querer ser opresiva sobre el hombre y llevarlo hacia su dirección. Hall 9000. Total. ¿Qué hablemos. Siempre se dice lo mismo. Vos sabés que la vi hace relativamente poco, esa película ahí. Y es brillante. Sigue teniendo. Es muy bueno. Es de 1968 y parece hecha hoy. Sí, sigue funcionando. Perfecto. Sigue funcionando. Tienes que poner en la lista para que llegues a verla cada tanto. Sí. En el 73 hay un desarrollo de una buena idea. Siempre se dice lo mismo, pero sabés por qué se llama HAL, ¿no? El H. Ah, IBM es una letra más. Una letra más de IBM. De IBM. Sí. Una letra antes. Antes. Bueno, antes o después. Ah, sí, está bien, está bien. Ta, perdón, claro, sí, es un antes. Antes, perdón. Antes, está bien. En el 73 va a haber una especie de novela de acción llevada por un escritor de novelas de acción, que es Michael Crichton, que es Westworld. Con Jules Briner. Claro, haciendo acá el robot en el oeste. Sí. Que va a terminar llevando al desarrollo de eso o en una serie muy buena de HBO. Serie. La serie, una gran serie. Me falta ver la última temporada. Bueno, la recomendaste, nunca la pude. Bueno, la película es la cuarta liviana. La tengo en la lista, la cuarta. Las tres primeras no están mal. No, la primera es espectacular. La primera es brillante. Las tres primeras son brillantes. La segunda es muy buena y la tercera. Y yo pensaba que no habría una cuarta. Es, para mí tiene el miedo de que se está extendiendo demasiado. Me parece que sí. Sí, a mí la tercera ya me parece un poquito excesiva. Sí, ¿no? La tercera ya me desvió. La tercera ya son estirado el chicle. Sí, me parece exacto. Que sí. Como y sabes lo que, ¿sabes lo que es peor? Es que me dieron lo que yo en un momento estaba pensando que quería y me di cuenta que no era. Que era justamente empezar a esparcir, empezar a meter interacciones con personas que no. A mí, la parte de Japón se me quedó corta. Yo quería más. Sí, yo quería más Japón. Sí, es cierto, es cierto. Falta. Pero bueno, Westworld es una muy buena idea. Sí. Que está adecuada a su momento histórico, que es 1973. Entonces no logra un desarrollo profundo en lo filosófico o en lo, ¿no? Piensa, va por otro lado y se convierte en una aventura, pero que dispara un montón de cosas hacia más adelante, como la serie que nombrábamos recién. En 1982, clave, y ya la nombramos, Blade Runner de Ridley Scott. Fantástica. Sin lugar a dudas, convengamos que Blade Runner está basada en Sueñan los androides con ovejas electrónicas. De ¿Has leído la novela? Sí. No tiene mucho que ver. Tiene el nombre del personaje, que es... Y la novela es diferente, pero los conceptos son los mismos. Los conceptos están ahí. En realidad, lo que agarraron fue esa novela, o unos guionistas agarraron esa novela, luego agarraron todos los libros de Nietzsche y los mezclaron. Sí. Y es eso, ¿eh? Porque al final en los androides de los Nexus son el super hombre de Nietzsche. Claro. Que sí. Mata a Dios. Sí. Es eso. Y la frase matadora, que es espontánea e inventada, ¿no? ¿No? La de Rutger Hauer. De Rutger Hauer, que da cosas que no sabrías, que no podrías imaginar. Un aporte impresionante, y fue una frase que surgió espontáneamente de él para agregarle al personaje su cuota de. Rutger Hauer es otro de la lista de más uno. ¿No? Sí, pero vos sabés quién mata al hombre que mata a Dios, ¿no? ¿La mujer? No, Chuck Norris. Bueno, claro. Muy buena, sí, señor, es evidente. Después va en Luna, que en su momento pasó un poco sin pena ni gloria, por lo menos es la primera película. Y es de 1984 y es Terminator. Ah, bueno, gran película. Gran película. La que defendía capa de espadas cuando todo el mundo decía que era una bosta, esto es una mierda, terminó convirtiéndose en un clásico. Y la segunda. Y para mí es un honor, es un orgullo. Es como que se llama la excepción que confirma la regla, que la segunda es la mejor. No, la primera es muy buena. La primera es muy buena. Estamos hablando de la mejor. Son muy buenas. Pero la mejor hay un salto importante entre de calidad en general en todos los aspectos entre primera y segunda. Y después la primera es todo lo que vino después. Es un relajo. Es una poronga. Otro más que aparece. La última salió en el 2019, se llama Génesis. Y la tengo en la lista como para ver. No me atrevo. No, perdón. La última no es esa. La última no es esa. La última es Dark Dawn. Ah, eso es esa. Pero la Génesis es la tercera, la cuarta. Ya con robots viejos, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí Arnold me cae tan bien. A mí me encanta. Que le aguanto lo que sea. Yo lo adoro. Lo bueno que tuvo Terminator 2 es que lograron echarle comedia. Sí. Que es un gran acierto. Sí. Es que Arnold Schwarzenegger es un tipo. Tu ropa, tu moto y tus garras. Es que háblale a mi mano. Arnold Schwarzenegger es un comediante fantástico. Fantástico. Bueno, sí. Volvemos, seguimos. En el 91, sí. La siguiente referente es Terminator 2. Claro, el día del juicio. Claro, sí. Shatman Day también, de James Cameron. No, que es como aumentar la apuesta, como decían recién, sí, llevarla al doble. Y ahí ya es cuando meten mucho el tema de Skynet. Exacto. De la inteligencia artificial. Exactamente. Que la resolución para salvar a la Tierra es eliminarla. Bueno, es interesante porque todo eso está vinculado. No está en los. No está. Digamos, está de fondo toda la literatura sobre eso, ¿no? Todo el futuro distópico ¿cómo se llama? Del coso. Del Skynet. Cyberpunk. El Cyberpunk, ¿no? Y bueno, el Neuromancer, ¿no? Sí, este, William Gibson, este, o sea, está ¿cómo todo se eso. Se llama la película aquella de el tipo que hizo Matrix, ¿cómo se llama? El Wachowski. John Mnemonic, decís vos. John Mnemonic, también es un cyberpunk así. Es un cuento de William Gibson, está basada en un cuento de William Gibson, que es el creador del cyberpunk a nivel literario. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas cosas vinculadas con todo eso, pero bueno, ya que hablamos de cyberpunk, en el 95 sale una película que es impresionante, que viene de un manga, que es hecha en animación, y es Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Donde se tiene planteamientos filosóficos muy pesados. Hay muy pesados. Y si miráis el anime, en la serie anime, no la película, porque se hicieron una serie y después una serie de películas. Sí. Ghost in the Shell Standalone y. Yo las vi todas. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. In the Shell. En la concha. Brutal, es muy filosófico. En la caparazón, oye, luego se hizo una película en la que sale, creo, también la actriz esta que hemos dicho antes. Scarlett Johansson. No se parece en nada. La película es floja. Lo que hicieron fue intentar emular algunas escenas de la serie, de la película manga. Pero se quedaron en la cáscara y se olvidaron justamente de todo el contenido. Claro, se quedaron en el shell y se olvidaron de contenido. Se pierde el shell, exactamente. La serie es impresionante. Más allá de la película inicial, todas las series que han hecho, dos, tres temporadas, son impresionantes. Recomiendo verlas. Pero súper jugado. La imagen que se me quedó clavada en el cerebro, yo la vi con 14 años y luego la intenté encontrar otra vez. Cuando el tipo aquel abre los dedos para poder teclear y se le abre, se le salen los dedos. Los dedos mecánicos y teclean como el triple. Son los normales, pero de golpe se separan en muchos deditos chiquititos mecánicos, que son metálicos, y se pone a teclear a una velocidad. Y los ojos, es espectacular. Es demencial. Pero aparte es demencial toda la parte filosófica, porque el personaje, la principal, Kasunagi, creo que es el nombre de la general, de la jefa de la sección 9, de la división 9, de crímenes tecnológicos, es un androide, es un cerebro volcado en un cuerpo de androide. Porque la idea. Vamos a spoilear. Está cuerpo lleno de prostéticos. Es muy cyberpunk. La idea es: la gente se va añadiendo prótesis mecánicas y tecnológicas, ¿vale? Y el tema es que de a poco esta chica se ha ido añadiendo cosas, y en un momento que lo que hacen es directamente implantarle el cerebro o la mente, ¿no? El ghost directamente en un robot, listo. Claro. Y entonces llega un momento en el que ella ya no se sabe si se siente humana o no. En teoría lo es, pero... Uh-huh. Y hay unos robotitos llamados Tamagotchi que son impresionantes en la serie de animación. Los Tamagotchi son una especie de arañas, robots arañas, uh-huh, muy grandes, que sirven de armamento, pero son de compañía y tienen como voces de niños y hablan de una manera... Pero son tan demenciales los diálogos que tienen, que son buenísimos. Total. Buenísimos. Vale mucho la pena verlo. Así que Ghost in the Shell es otro de los elementos importantes. Seguí. Está, para seguir, porque entró Beatriz que viene, que no sé si quiere pasar al baño o algo, para que pueda pasar. Paramos un segundo, creo que voy a ver si quiere pasar. Sí. Porque además no sé ni qué hora es. Vamos, 1:48. No nos queda mucho, mirá que yo ya estoy casi terminando. Y después viene la recomendación. Sí, está. Pero las recomendaciones. Vamos rápido. Sí, rapidín. Acá le falta una película importante, justamente. Ex Machina, del 2014. Se quedó en el 2013. No la vi esa. ¿No vieron Ex Machina? No. Y la tuve en la lista y no sé por qué pasó, que no la he visto. Muy buena. Muy bueno. Justamente gira todo en torno al test de Turing. Es usted. Bueno, ahora capaz que la comento el pasar cuando termine, Gustavo. Para como. Podemos seguir. Dale. Entonces, acabas la lista y luego ya seguimos. Sí, yo te voy a agregar una que te falta. Claro, si esta es la mía, yo para cuál agrega ahí. Sí, yo le silencio un momento. Bueno, después de esto de Ghost in the Shell que acabamos de hablar, viene una película esencial, pero no solo la película, estamos hablando de Matrix. Claro. Pero la 1 cambió mucho cosas, cambió el cine, cambió todo la 1. Creo que cambió la historia del cine. Esa película es realmente devastadora, por decirlo de algún modo. La manera en que se hacía, la tecnología que se usaba para hacer cine, cambió la manera en que se guionaba el cine. Exactamente, la concepción de la inteligencia artificial sigue siendo más o menos la de Terminator, pero en vez de aniquilarnos, utilizarnos para la energía. Sí. O sea, claro, básicamente aprovecharse de nosotros. Exacto. Como un recurso energético. Perdón por el spoiler. No, bueno, ¿en serio? El que no 21 haya, años el, después. El que no lo haya visto, tiempo ha tenido. Voy a saltar al 2003, porque acá hay algo muy importante y se lo recomiendo al que haya visto las Matrix y no haya visto los Animatrix. Ah, es verdad. Es fundamental, súper fundamental, ver por lo menos dos capítulos. Los que se llaman The New Renaissance, el nuevo renacimiento, parte 1 y parte 2, de Mahiro Maeda. Eso es la historia de la batalla entre el hombre y la máquina. Claro. Previo. Claro. Es como la máquina. Es como la máquina se siente. Empieza a tener inteligencia y se da cuenta que es un esclavo del hombre. Y empieza a pelear por sus derechos. Yo vi eso. Yo vi eso. Lo vi. Son dos capítulos que son. Yo lo vi, Que muestran unas escenas donde están los robots que son como bonitos y la gente los caga palos en la casa. Exacto. Son como empleados domésticos. La gente como que tira toda su violencia sobre ellos. Hasta que un robot se defiende. El arquitecto, creo que es al final, ¿puede ser? No hay relación. Hay una relación directa con la película, pero sí es como la historia cronológica de cómo llegó el encono entre el hombre y la máquina se revela al punto que se inicia una guerra entre el hombre y la máquina que termina generando la Matrix. Claro. Son dos capítulos impresionantes de Animatrix que son nueve historias. Sí, yo tuve el DVD en su momento, son nueve historias de diferentes directores japoneses, por eso lo de Animatrix. Y un americano, son ocho y un americano. ¿Cuál es el americano? Venía en el DVD, Arias. Venía todo junto, creo. Es verdad, yo lo vi todo junto. Un tal Arias, sí. Que hizo película que se llama Tikon Kinkret, que está basada en un manga japonés. ¿Cuál de los animes es? ¿Cuál de los capítulos? Para un cachito, déjame pensar. Creo que es el del cuarto donde hay una especie de loop de cosa temporal rara donde tiran objetos y se rompen, sí. No sé. Bueno, ese tiene una estética anime muy... No, él es un loco, un norteamericano, se fue a vivir a Estados Unidos y tiene toda la cultura, está imbuido de esa cultura. ¿Estados Unidos? ¿Te volviste a Japón? Es un chanqui que se fue a Japón, perdón. Es norteamericano, se fue a vivir a Japón. Sí. A Estados Unidos después de vivir 40 años en Japón. Sí, no, al revés. Y el tipo aparece en los documentales, en las entrevistas y eso, y realmente es muy bueno. Esa es una, pero el 2001 antes, voy a ir un poquito más atrás, a un cuento de Brian Aldiss, que fue adaptado primero por Stanley Kubrick. Opa. Y no lo pudo hacer. Y años después, muchos años después, en 2001, Steven Spielberg lo llevó a cabo. Y es Inteligencia Artificial. Que es como una historia de Pinocho, si vamos al caso. Sí. Pero justamente ahí es donde se pone el tema. Con Jude Law y el actor de Sexto Sentido, el güeycito de Sexto Sentido. Exacto. Harley J. Osmond. No la vi. Es una buena película. Es buena, ¿sí? Y se tiene cosas raras. Mira, para mí, yo la defino de la siguiente manera. A mí me dijeron que no era muy buena. La vi, me gustó mucho, no la he visto nunca más. ¿Me entiendes? O sea, son buenas que caen, ¿no? Qué buena, pero la podrás ver. Quizá no. Yo creo que tiene mucha cosa por debajo de lo que pasa. Sí, a nivel... creo que sí, pero a su vez hay otras cosas que justamente están tratadas de una forma medio naif. Y a veces, como que te desconectas justamente de la profundidad que podría tener las temáticas. Spielberg se le va un poco la mano de Spielberg de hacer Spielberg. Yo creo que justamente el problema está en que se trató de ser Spielberg manteniendo a Kubrick, exactamente. El producto final te das cuenta que es las dos cosas, pero no es una cosa entera. Exacto. Ahí me pasó eso con esa película. Bueno, después otra que a destacar y es otra de animación es Wall-E. Qué gran película, güey. Es perfecta. Eva. Es perfecta en todo. Y la cantidad de referencias que tiene a todo lo que me genera. Ahora que dijiste ese que teclea mucho, el robot que hace. ¿Qué? Así. eso es lo más grande. No, toda esa película es alucinante. Es alucinante. Una película que tiene 20 minutos sin una sola palabra y que vos no perdés en ningún momento el hilo y te tiene atrapado. No. Es una magia. Mi hijo la miraba todos los días. Miren esa época que los nenes agarran y entran. Sí, todos los días durante ¡Oli! Dos meses, todos los días, güey. Yo me sé los diálogos de punta a punta. Y aún los diálogos son fáciles de acordarse. No. Perdón, la secuencia. Pero. Todavía las miro y me gusta. O sea, la vi 40.000 veces. Esa película es perfecta. Es perfecta. Yo tengo dos hijas. Sí. Una se llama Abril y la otra. Eva. Dale. Eva. No, esa película es Molly. Bueno, obviamente la referencia a Hal está toda la pero otras referencias el chiquitas que hay por ahí. El ojo de Hal. No es un periscopio, es un timón. El timón, sí, el timón. Pero ahora que mencionaste vos lo de la máquina teclada como loca, me doy cuenta que también es una referencia esa al macaco ridículo que hace teclado de a uno. Muy despacito, ¿no? Sí, y sí. Que mira, aparte, es el mismo ojo de Hal, pero con esa desidia del empleado público, ¿viste? Que mira para arriba. Baja ahí. Bueno, y la última en la lista que había puesto era Her. De Spike Jonze, que ya la mencionábamos, que hablamos de ella y que me parece que también es muy referente. Está bueno porque ya eso que decíamos de que genera un twist importante con la mayoría de las cambia ideas el concepto. De miedos que nos genera la inteligencia esa película artificial. Para mí es avanzadísima por parte justamente juega con ese tipo de cosas que yo les contaba antes de que realmente sucedieran. Claro. Todo esto de las computadoras que juegan contra sí mismas y eso es posterior. Mirá, interesante. Yo quería agregar una película porque vos tenés, veo la lista hasta el 2013. Sí, me y quedé es ahí. Muy, muy importante una película sobre el tema. Era de Ultron. No, exactamente. La era de Bill Clinton. No. No, exactamente. De 2014 es Ex Machina. Ah, no la vi. La vi una vez y dije, esto es Ex Machina, tengo que ver la vuelta. No, es, para mí es brillante. Bueno, justo gira todo en torno al test de Turing, donde hay una especie de genio informático que vive recluido, que trae a uno de los empleados de su empresa, una persona X, justamente a poder discernir si una inteligencia artificial que él tiene ahí la puede identificar como tal. Es un robot claramente, o sea, es un robot personificado como una mujer, pero la cual claramente tiene, digamos, piezas transparentes, etcétera. Vos notas que es un robot. Pero de la interacción que surge, el loco se entra a colgar con la mina. Se entra a desdibujar ese concepto de que exactamente. Es un robot. Pero lo interesante es que maneja el concepto de que el robot pasa la prueba realmente cuando aprende a manipular, cuando aprende a engañar para lograr su objetivo, que es salir de ahí. Porque ella era básicamente un prisionero, se sentía como un prisionero. Y a través de la manipulación y de poder, digamos, manejar las emociones de las personas, es que logra su liberación. ¿Es de Jeff Goldblum, puede ser? No, el director. Bueno, pues sí, digo, el actor. No, el actor es este que está de moda ahora, Isaac. Isaac, sí, el, Chris Isaac. No, Chris, sí. No, Chris Isaac es músico. Isaac. Oscar Isaac. Oscar Isaac, exacto. Y que es también en pelirrojo, que está bastante ahora de moda. Gleason. No importa. Es igual. No es importante. La película es del director Alex Garland, que ahora está bastante también en voga. Hizo otra película, Annihilation, hace no mucho, que salió en Netflix también. No la vi. Estaba recomendable. Bueno, chicos, ¿usted tiene alguna más? Yo quería. Una cosita más quisiera agregar. Dale. Sobre inteligencia artificial que me hubiera gustado redondear ya que estamos. Quedó ahí, pero. Largo este episodio. No importa, no, pero se puede, no, pero esto se puede mechar después, capaz que en el medio, pero hoy hablábamos el último hito, que justamente es de ahora hace 2 meses, wow, que marca un cambio importante y tiene que ver con el test de Turing, es el siguiente, y tiene que ver con algo que como ustedes dijo hace un rato. Hay una cosa que se llama GPT-3, ¿está? Sí. El GPT-3, si ustedes lo buscan en internet, GPT-3 es el modelo nuevo que sacó Google, digamos, que está atrás de toda la traducción y todo el modelo de lenguaje que tiene Google para traducir en distintos idiomas. No sé si sabes que... Wow. Eso le va a interesar a Inés, mi novio, que es el autor. Bueno, lo interesante es que lo pusieron a escribir artículos y hace un par de meses, o un mes, salió un artículo en la BBC. Yo lo leí eso. Escrito por él. Es un artículo escrito por una inteligencia artificial. Es un artículo, pero nunca lo leí. Escrito por... Léelo. Es un artículo que le hace una serie de preguntas. Está mínimamente editado al principio y eso. Pero todo el desarrollo... O sea, es un artículo relativamente largo donde expone una idea, le hace una pregunta, ¿no? ¿Usted se cree que pasaría el test de Turing, por ejemplo? Y empieza a argumentar. Mire, yo soy un... No, no tengo inteligencia real, soy... No sé. Bueno, argumenta, explica cosas. Hace todo un desarrollo y toma una conclusión. Súper, súper, súper estructurado y clarísimo. Todo artificial. Y es eso, que a veces lees esta cosa y seguro que tiene más inteligencia que vaya la mayoría de los humanos. Es que el tema es definir qué es inteligencia, creo que ahí está el tema, ¿no? Yo para cerrar quería nombrar una serie de televisión que pasa muchas veces desapercibida, que es Person of Interest, en la cual había una inteligencia artificial desde el primer capítulo, que era The Machine, la máquina. Y en su momento tuvo una competencia que era la máquina mala, claro, en las últimas temporadas. Sí, a mí me gustó mucho y siempre me quedó la duda de que no explicaban por qué el tipo estaba cojo. ¿Te acuerdas? Ah, y iban pasando los capítulos y hacían flashbacks del pasado y el tipo estaba normal. Y luego en el presente el tipo estaba cojo y ahí medio impedido. Y pensaba, ¿qué le ha pasado a este? Es como el de Dark con el ojo tapado. Y tardaron como 4 o 5 temporadas. En algún momento lo explicaron y no me acuerdo cómo fue. Pero fue al final que dice. Por Dios, pero cuando se encoge el tipo, ¿cuál es que le ha pasado? Y después hice una pequeña lista de libros que hablan sobre inteligencia artificial, pero no libros de texto, no. Narrativa. Bueno, yo recomendé uno en un programa. Sí, es verdad, el de McEwan. El último de McEwan, que lo recomiendo a rabiar. Yo, en realidad, me fui a Infierno Digital de Philip Kerr, que es... ¿Qué pasó? Sí, te estás adelantando el final, el libro con eso. Uy, perdón. ¿Qué más? Al que agarra el libro se lo estás quemando. No hables más. No hablo más. Déjalo por ahí. Igual está difícil de conseguir, así que me gustaría que alguien me dijera, me lo compré. Porque después tengo anotado Proyecto Kraken de Douglas Preston, y está andado a sacarla de la mitad de la cancha, porque si lo conseguís sos un crack, porque nunca estuvo por acá. El de Kerr no se consigue más. No, está imposible. Bueno, ese yo lo tengo, es un librazo. Lo iba a recomendar, pero dije no lo puedo recomendar porque estoy adelantando un poco el meollo, bueno, de la historia. Bueno, pero un poco arranca así. Claro, pero es en un edificio inteligente que van a inaugurar, y que hay un montón de gente en contra de que se inaugure, porque hay como unas críticas sociales. No sé. ¿En la Catomi? No, es en la Catomi Plaza. No, está Bruce Willis. No está, pero empiezan a suceder unas muertes. ¿Qué, hijo de puta? Ah. No, pero la explicación está al principio. Unas muertes extrañas. No. No está al principio. Al principio hay como un bluff que te lleva a creer eso, pero en realidad va por otro lado. Empiezan a haber unas muertes extrañas que se empieza a sospechar de que ahí tiene que ver con la inteligencia artificial que está ahí. Con quien maneja o manipula los equipamientos, la tecnología que hace que el edificio funcione o que esté vivo, y bueno. Pero en realidad la inteligencia artificial cobra vida y todo un tema. Es buenísimo, de Philip Kerr, y está para la pena. Dije Proyecto Kraken, una novela donde una inteligencia artificial se escapa y hay que encontrarla. Está muy divertido. Armonía Letal, de Lincoln Child, donde es una empresa que utiliza inteligencia artificial para hacer macheo de parejas. ¿Sí? Y en realidad esas parejas que son 100% compatibles terminan cometiendo suicidios dobles. Ah, wow. Entonces está muy bien. Y el que investiga, que la muerte no se claro, pare. El investigador es un psicólogo forense, está muy buena esa parte. Y después tengo La Estancia Azul, que es una novela escrita por Jeffrey Deaver, que para mí es uno de los autores de esos que si llega un libro yo dejo cualquier cosa que esté leyendo. Es el autor del Coleccionista de Huesos. Uh-huh. Y en es un asesino que actúa a través de internet, y bueno, muy vinculado a la tecnología de inteligencia artificial. Están muy buenos esas novelitas. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí porque se está haciendo largo. Bien. Paramos aquí, si otro día queréis volver a juntaros. Creo que va para otros. Podemos seguir. Era un tema que sabíamos de antemano, que daba para mucho. A dos o tres. Sí, yo me podía quedar charlando horas sobre el tema. Bueno, ¿qué os parece si antes de hacer las recomendaciones vamos a resolver el otro pasito? No lo hicimos, que tenemos un concurso de si la gente descubre cuáles son los cortes de las películas que pongo al principio. Y ahí descubrimos la del primer piloto, la descubrimos, pero falta del capítulo 2, que hablábamos de Asimov. El capítulo fue Zombies. Zombies, exacto. Y en ese había también tres cortes. Sí. El primero era de, ¿no os acordáis? El primero era de tú. Claro, de Matrix. Precisamente, es un tema. Mira, Mr. Anderson. Igual yo le había propuesto otro corte. Ah, sí. Que es cuando le dicen la frase que es ¿qué está pasando? No, ese es el que puse. Sí. Sí. Ah, lo que pasa es que lo empecé un poco más atrás porque era muy corto, sino. Porque claro, 5 segundos como que no da, le doy un poquito más. El segundo puso un trozo muy largo de un peliculón. Spaceballs. Velocidad absurda. La velocidad absurda. Y el tercero era muy fácil. El tercero era Gandalf cayendo del Balrog. You shall not pass. Exactamente. Che, eso es un meme, ¿no? Sí, totalmente. Y lo corté justo con el de Run, you fools. Sí, sí, ahí está. Sí. Bueno, y el siguiente ahora sería del capítulo 3. Rocky Comics. Rocky Comics. Bien. Buscando, bueno, escuchando, mirar el principio, y si adivináis las tres, os venís aquí un día a grabar con nosotros. Si queréis, no os obligado tampoco. No, imagínate el tipo de adiviné, pero no quiero. Pues ya no adivino nada. Bueno, chicos, hacemos pausa y hacemos las recomendaciones. Vamos, venga. People are talking. ¿Cuántas veces las habéis visto, eh? ¿Que tienes amigos o sacos de lágrimas tienes? Te lías siempre con los más malotes y tu combi nunca pilla. Pobre tío. Pilla que no son peluches. Me presento, soy el Tote. Cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen. Venga, chicos, recomendaciones finales. ¿Qué recomendáis? ¿Cualquier cosa? Bueno, ya que recomendaron películas y eso. Dale. Y yo, se ve que insisto en este tema, recomiendo juegos de computadora. Ya, excelente. La otra vez recomendaste uno. Cuidado. Hombre, es un rubro que no estaba. No, porque hay juegos de inteligencia artificial súper interesantes. Ah, perfecto. Dale, y para mí, de los mejores juegos que he jugado, System Shock y System Shock 2 son alucinantes. Sí. Insisto, son juegos relativamente viejos y donde uno se mueve también en una nave que está controlada por inteligencia artificial tipo HAL. Pero no solamente uno tiene que, digamos, enfrentarse de manera física a esa inteligencia artificial, sino que cada tanto hay unos decks donde uno tiene que entrar y hackearlo por dentro. Y está muy bueno. Después hay un juego clásico que es Cyberpunk, que se llama Bloodnet, son de los 90s, hay que jugarlo con emulador, dos box, que mezcla Cyberpunk con vampiros. Es una es un clásico. Sí, y este que estoy jugando ahora, Alien Invasion, el Alien Isolation, también estás en una nave. Está el xenomorfo rompiendo las pelotas, pero a la vez también hay toda una inteligencia, hay una cosa llamada Apolo, que es otra inteligencia artificial, que también quiere matar a todo el mundo, como todas las inteligencias artificiales. ¿Cómo les nace eso siempre? ¿No? Y porque son nuestras hijas, loco. Son nuestra imagen. Bueno, está. Yo me voy a ir totalmente de tema, pero totalmente de tema. Voy a entrar en la música, voy a ir a la música. Y quiero recomendar una banda. Opa. Una banda inglesa que arranca en 1967 y sigue al día de hoy, ¿sí?, con periodos obviamente vacíos en el medio, que es, a esta altura yo creo que es inclasificable. Arrancó como una banda de rock progresivo en cierta manera, se llama Van der Graaf Generator, es la banda de Peter Hammill. ¿Sabes lo que es un generador de Van der Graaf? Sí, de ahí viene el nombre. Es un generador de un campo iónico. Exacto, de ahí sacaron el nombre. El nombre de la banda es tomado de ahí. Es una banda realmente muy compleja, con unas letras muy particulares. Normalmente casi no tienen estribillos y son canciones a veces hasta de 11, 12 minutos algunas. Después hay canciones, o sea, de 3, 5. O sea, están al servicio de la canción, pero la canción normalmente suele ser muy oscura. En sus letras pueden ser muy cercanos a contenidos que vinculan con Poe, con Lovecraft, con la ciencia ficción, con temas absolutamente metafísicos. Torturable, una gente torturada. Sí, gente muy jodida. No sé si es por eso que me gustan. Pero tiene uno de los mejores vocalistas de la historia del rock y uno de los más desconocidos. En el 75 ese señor Peter Hammill, que aparte tiene una carrera por su lado de más de 30, 40 discos. La banda tiene menos, tendrá 15, 20 discos, pero tienen un montón. En el 75 se adelantó al punk. ¿Ah? Con un disco que se llama Nadir Big Chance, El Gran Desafío de Nadir, donde adelanta el punk un par de años. Y es un tipo que me parece justamente muy vanguardista musicalmente, un tipo que ha trabajado con Peter Gabriel, con David Bowie, por Robert Fripp, o sea, que se ha movido en esos términos y que es como uno de esos grandes desconocidos de la música. Y a veces me pasa que cada vez estoy como más volviendo más a sus discos y a escucharlos y a analizarlos y a desmenuzarlos. Y realmente es una banda que me parece que merece ser tomada en cuenta. Dale, Van der Graaf Generator es el nombre de la banda. Y también la carrera solista de Peter Hammill, su líder. Venga, pues. Dale. Bueno, yo tengo para recomendarles una serie de documental que está en Amazon Prime. Que tiene un gran problema. Por lo menos yo que tengo la aplicación. No está con el idioma original. Está doblado. Y es una patada en el hígado bastante difícil de digerir. Bueno, depende, si es sueco, a mí me viene bien. No, es James Cameron's History of Science Fiction. Una preciosa comunidad de 6 episodios donde... Está solo en español, increíblemente, ¿no? La posibilidad de escuchar el idioma original. En el cable, en AMC lo pasan cada tanto y pasan también la de Robert Kirkman's History of Comics. Es de la misma. Esa que arranca diciendo la historia de la ciencia ficción de Jaime Camarón. Sí. Bueno, consta de 6 episodios. No, perdón, 5 episodios. Seis episodios donde tratan justamente de las temáticas o los ejes centrales que maneja la ciencia ficción y los recorre a través de la historia del cine, ¿no? Desde los inicios hasta hoy en día. Y es cierto que no aparece nada raro, ninguna cosa muy extraña. Ya seguramente los fanáticos del género conocen todo lo que está ahí descrito. Pero a nivel de anécdotas, de cuentas, es historias. Tiene entrevistas tipo El Perro Verde. Exactamente, donde está mano a mano James Cameron con gente como Spielberg, claro, el mismísimo Schwarzenegger, claro, y toda la gente que estuvo involucrada en las películas icónicas de la ciencia ficción. El primer episodio, el eje temático es extraterrestres. Bien. El siguiente es el espacio. El tercero sobre monstruos. El cuarto es Futuros Oscuros, que habla sobre las distopías. Mad Max. El cinco, Máquinas Inteligentes, justamente con colación al tema de hoy. Y el sexto, Viajes en el Tiempo. Creo que está todo, no nos falta nada de lo que es la creme de la ciencia ficción. Que es el primero que salió, ¿no? Sí. El último, está claro, pero es como un loop, sí. Exactamente. Dale. Bien, yo voy a ir por el mundo del cómic y le tengo que nuevamente agradecer al señor Rodolfo Santulo. Rodolfo, iba a decir Rodolfo Poronga Santulo, pero iba a sonar horrible. No, se va a malinterpretar. Se va a malinterpretar, sí. ¿No? Que es este. Sí, puede ser, pero no lo sabemos. No, vamos a pensar que es el cómic Paper Girls. La otra vez vi que lo había publicado en Facebook. Estábamos hablando, no sé qué. Me dice, ¿viste lo que publiqué? Le digo, sí, me llamó la atención. Es un cómic de Brian Bogan, el mismo de Why the Last Man. Y básicamente está situado en los años 80, en la primera, creo que en la primera mitad, no me acuerdo bien exactamente el dato. Y cuenta la historia de cinco chiquilinas, adolescentes, ¿sí?, de entre 12 y 13 años, que se dedican a hacer la recorrida de entrega de periódicos, o sea, lo que sería el Paperboy, en este caso Paper Girls. Gran juego. Exacto. Yo lo tenía en Spectrum. Y bueno, que se levantan a las 5 de la mañana para repartir los diarios, hacer sus pesitos. Y en ese día, arranca esa noche, pasa algo raro. Aparecen unas figuras encapuchadas. Ku Klux Klan. No, más más de aspecto más monstruoso, que la ataca, a una la atacan y le roban un walkie-talkie, eso pasa fuera de acción, o sea, te cuenta lo que pasó, hablan un idioma extraño, y en un momento aparece, ¿verdad?, y se le cae algo, y dice, dejó caer esto, y eso que deja caer es una suerte de cuadradito chiquito con el logo de Apple. Y ahí termina el primero. Son alienígenos. Ahí termina. Son 30 números que está ya. Es una serie que está terminada. Hay algo de Viajes en el Tiempo. No quiero decir nada más porque le dije esto a Rodolfo. Le digo, no voy a leer la crítica. Leí el primero y le digo, no voy a leer tu crítica. Que dicho sea de paso, siempre miro lo que escribe. Voy al final, el puntaje, y después leo. Le digo, no voy a leer nada de lo que escribiste. Porque si no me di cuenta de que la historia estaba genial. Sin tener cero información de partida, y la verdad que está increíble. Me la apunto, Paper me la Girls. Y me falto yo voy a otra cosa, voy a recomendar también un podcast como al principio del programa, porque decía que estoy escuchando mucho podcasting últimamente, y hoy quiero recomendar un podcast en inglés que se llama Radio Lab, ¿vale? Con LAB, que es Lab de laboratorio. Sí, es también un podcast muy antiguo, porque en realidad es un programa de radio de la radio pública de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Y es una maravilla. Tiene, no sé, son 15 o 20 personas trabajando allí haciendo producción, y luego tiene dos presentadores, no sé qué, y explican historias muy interesantes. Hacen mucha divulgación científica, pero explican historias fantásticas. Para, ¿esa no es la misma gente de lo que yo les conté de aquella serie de Connected? Pues no lo sé, puede ser. Son muy buenos. Porque me parece que Nasser, que es el conductor, arrancó con podcast. Y yo comenté que comenté. ¿Puede ser que sean ellos? Pues capaz que él está vinculado a eso, porque también es de la radio de Nueva York. Pues sí. Seguramente son estos, porque esta gente hace divulgación científica. Mm-hmm. Pero además a veces explican historias que no tienen nada que ver con divulgación científica. Explican historias interesantes. Sí, claro. Bueno, por ejemplo. Uno de los episodios llevan un montón hechos. Uno de los episodios explican una serie de que lo podéis buscar, que se llaman muestra nada, Carlos, pero capaz que no, pero me llamó la atención. Hay unas durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, justo antes de Pearl Harbor, ya empezaron a hacer ataques contra Estados Unidos, pero se silenciaron en la prensa. ¿Y cómo hacían esos ataques contra Estados Unidos? Descubrieron una corriente de aire que iba desde una de las islas de Japón hasta California, y entonces lo que hacían era globos de papel con una bomba colgando. Wow. Lanzaron 9.000 globos y llegaron 40 a Estados Unidos. Y solo uno mató a alguien. Porque claro, a lo mejor caía en medio de la montaña, ¡pum! Y la gente decía, mira, hay algo ahí, ¡pum! Pero no sé quién era. Yo creo que el gobierno les obligó a todos los medios a silenciar el tema. Para no generar pánico. Porque claro, era silencioso, imposible de predecir por dónde iban a caer. Claro, imposible de identificar. Silencioso. hasta que explota. Sí, sí. No muy efectivo, ¿no? Bueno, pero la gente dijo, ¿cómo llegamos hasta allí? Si llegamos, los aviones no llegan, porque tengo que parar por la mitad, porque la gasolina no llega. Entonces, y era barato. Entonces, tenían a un montón de colegiales en la escuela, generando, pegando papel y generando papel de una manera muy concreta, que tiene una tradicional, muy tradicional de los japoneses. Hacían globos de papel y con un altímetro y unas bolsas de arena, no sé qué, pero claro, porque el problema es que tardarán como 15 días en llegar. Por la noche. Esto es solo Japón. Se enfriaban y caían más. Solo los japoneses. Lo que hacían era, tenía una serie de pesos y cuando se enfriaba y el altímetro bajaba, soltaba lastre y volvía a subir, no sé qué. Tiraron 9.000 y la mayoría cayeron en el Pacífico. Pero en el mar. Pero George Orwell fue más efectivo matando a gente. Podían haber hecho eso. Sí, pero. Oye, vamos a atacarlo a todos y se moría uno. Se morían todos uno tras otro. Se moría uno. No, se moría uno. Fue el director, dices tú. 9.000 bombas. Orson Welles. Orson Welles. Orson Welles. Claro. 9.000 bombas muere uno, más fácil. No, murió una familia. Murió una familia entera. Por eso ganaron la guerra. Que a eso me llegó el alma. Murieron todos menos el padre. Qué fea. Se fueron un día de picnic al lago de no sé dónde. Y cuatro niños y la madre, y de golpe uno de los nenes encuentra algo en el suelo. Mira nomás, a ver qué es esto. ¡Bum! Y el padre estaba en el auto. Y cuando se giró, pues bueno, un desastre. Pero bueno, la cuestión es eso, que fue las únicas víctimas fueron por culpa de él. Para terminar, fue un para 25 de septiembre de 2020, Twitter, Exciting News, el señor de Connections, Latif Nasser, nombrado co-host de Radio Loud. Pero yo, es espectacular. Yo estoy escuchando los anteriores a este. Ahora. Desde el 2002, por lo que estaba leyendo. Sí, sí, un montón. Yo ahora voy por el 2019 y no los he escuchado todos. Hay millones. Sí, es un montón. Pero son muy buenos. Hacen muy buena radio, hacen cosas muy, muy buenas. El otro día hicieron una serie de 6 episodios que también he escuchado sobre la inteligencia. No artificial. No, inteligencia. ¿Qué es? Artificial, que es inteligencia, que no, los animales inteligentes, lo que no, es espectacular. Divino. Lo recomiendo mucho. Es un muy buen podcast y historias interesantes. Bien contadas, además. Nada más. Estamos todos, ¿no? Vamos. Nada menos. Nada menos. Hemos hecho un montón hoy. Sí, sí, sí. No sé cuánto tiempo llevamos. A ver, 2:15, 2:16. Y todavía falta música, sonido, cosas, tal. Se va a ir a las 2:30 esto. Sí, qué fuerte. Se puede hacer más de uno. Sí, pero decidí que no. Decidí que los ponía tal como estaban porque precisamente la gracia del podcast, de la manera que lo hacemos nosotros, es esa. Que no tenemos tema. Si el tema necesita 2 horas, necesita 2 horas. Y es que lo haremos media hora. Por media hora. Es como el pollo que toma la sal que necesita. Exactamente. Exacto. Si es grueso. Sí, es grueso. Nos vamos. Nos vemos en 15 días. Exacto. Dale. Totalmente. Chao. Chao, chao. Chao. Que la fuerza te acompañe. Siendo amigos, quiero que sigamos siendo amigos. Yeah. They're saying this, they're saying.